Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es la Vía Sagrada, no es Dumont, no es Vox, no es el Mosa, no es el Hombre Muerto o Morhom, y no es Verdún. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque precisamente vamos a hablar de la Batalla de Verdún, que bueno, se cumplen, pues cuando se publique este audio, pues justo el día anterior comenzó la Batalla de Verdún, aunque hubo algún movimiento y tal, pero sí, o sea, estamos en el centenario, prácticamente. Estamos en las trincheras, llenas de barro, de piedras, aguantando esos bombardeos tremendos de artillería. Y bueno, pues aquí para hablar en este centenario de esta terrible batalla, lo repito, terrible batalla, pues tenemos a Tony, @LordCidencester en Twitter. ¿Qué tal, Tony? Hola, Nit. Aquí andamos con el casco de acero. He conseguido encontrar un pequeño fuego donde poner un café y preparado con la granada de mano a luchar en plan Frontschweiner. ¿Todavía tienes pincho o lo has escondido para que no te vuele la cabeza? No, no, ya casco de acero de soldado de asalto. Vale, vale. Bueno, pues también tenemos aquí con nosotros a Javier Beramendi, @TamTamBeramendi en Twitter, que ya sabéis que lo podéis encontrar también en Grupo de Estudios de Historia Militar, gen.es, y que por supuesto es director de la revista pues Despertaferro Contemporánea. ¿Qué tal, Javi? Sí, hablabas conmigo, yo, espera, es que tengo barro aquí en el oído. Y acá, me lo voy a normal. Sacar. ¿No te han enterrado? ¿Casi te entierran con la artillería o qué? Sí, bayoneta en punta, en eso estamos, intentando salir del agujero. Sí. Bueno, bueno, ten cuidado, a ver, porque ten cuidado donde excavas, porque a lo mejor te encuentras un cadáver por ahí de algún compañero, en fin. Algún primo. Sí, sí, en fin. Bueno, ya sabéis que además la revista Despertaferro Contemporánea ha preparado en su número 13, ¿no? Pues ese número está dedicado exclusivamente a la Batalla de Verdún. O sea que nosotros facilitaremos un mapa, pero vamos, que si tenéis la revista de Despertaferro, pues tendréis mucha mejor visualización de todo aquello, ¿eh? O sea, ¿verdad? Pues sí, sí, sí, hemos metido varios mapas esta vez, una doble página un poco que cuenta pues todas las operaciones de la batalla. Y luego, si no me acuerdo mal, pues son tres mapas tácticos de acciones concretas. Bueno, pues recomendadísimo ese número 13, además que número para esta batalla. La verdad, bastante apropiado. Tremendo. Bueno, pues, también contamos aquí con David, @DavidNagan en Twitter. ¿Qué tal, David? Pues nada, yo en vez de bajarme al barro, yo me quedo en un globo de observación viendo cómo los demás se pelean. Ten cuidado a ver si va a aparecer por ahí el varón rojo y te la va a liar. Bueno, pues nada, el que les habla, Goyix, @Goyix/Salduero, me podéis encontrar por ahí en Twitter, y a todos nosotros, por supuesto, nos podéis encontrar en Twitter, @Istocast, en la página de Facebook, en Google Plus y en Pinterest, donde tenemos, además de las publicaciones habituales nuestras, clasificadas por tableros, pues tenemos dos tableros para que, pues si queréis colaborar con vuestras fotitos, pues ahí tenéis la oportunidad. Si tenéis cualquier duda, pues siempre podéis contactarnos a nosotros pues a través de nuestro email info@istocast.com y nuestra página web, por supuesto, istocast.com, donde además nos podéis dejar audios. O grabáis y nos dejéis un mensajito de lo que queráis. Y bueno, pues deciros que tenéis a vuestra disposición nuestras camisetas en duckbelly.com. Luego tenemos además pues la costumbre de dar saludos a gente que nos escucha, pues que sea o francesa, ¿no? En este caso, o que nos escuche desde Francia, que hay un montón de españoles también allí. Como no podía ser de otra manera en este capítulo. Aunque si fuera de Alemania también, ¿verdad? Y bueno, pues si queréis escucharnos, ya sabéis que contáis con la app de Istocast para Android. Y si no tenéis pues no tenéis Android, si tenéis Windows Phone o funcionáis con Apple, pues os recomendamos que nos escuchéis a través de las aplicaciones de iVoox, que tienen para Apple y para Windows Phone respectivamente también. Y bueno, pues nada, que si os han gustado los Istocast, que que habéis escuchado hasta ahora y os gusta este en concreto después de oírlo, pues que nos dejéis una reseña, un comentario, unas 5 estrellas, un me gusta, tanto en iTunes como en iVoox, que eso realmente nos empuja a seguir adelante. Bueno, pues ya nos vamos a meter en la propia batalla y bueno, pues vamos a ver un poco los antecedentes. Cómo llegamos a, no digamos a la Primera Guerra Mundial, sino a esta batalla. Qué es lo que se ha ido dando en la Primera Guerra Mundial. Ya sabéis que tenemos una serie de capítulos de cómo llegamos a la Primera Guerra Mundial, que hablamos del imperialismo, etcétera, de las alianzas, de los planes de batalla, o sea, de guerra más bien. También hemos hablado de la guerra naval, de la guerra aérea, y nos metemos en la guerra terrestre porque es que no lo podemos hacer en un capítulo. Vamos a dedicar varios a distintas batallas. Y algún aspecto de la guerra terrestre, pues yo que sé, hablar de un frente, del desarrollo de la guerra en un frente. Y en este caso, pues vamos a hablar de la batalla de Verdún. Y en la batalla de Verdún, bueno, pues vamos a ver cómo llegamos a ella, para simplemente contextualizarlo un poquito. Y para ver cómo llegamos a ella, pues va a empezar aquí David. David, venga. Bueno, empiezas el bombardeo de artillería previo a las avanzadillas. Venga, tiro el primer cañonazo entonces. Bueno, vamos a hablar un poco así en un breve resumen de por qué se llega a la situación y a esta gran batalla. Y bueno, pues como ya hemos hablado en otros podcasts, como bien has dicho, en 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, en lo que es el Frente Occidental en Francia, pues ese gran movimiento alemán, pues a través de Bélgica, ese giro delante de París, las batallas de Mont-Saint-Marne, donde digamos que las fuerzas británicas que habían desembarcado cogen el flanco alemán y hacen que al final pues toda esta ofensiva se detenga. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que los alemanes, una vez detenidos casi a las puertas de París, pues el frente se estabiliza. Mientras tanto, en lo que es el frente oriental, entre Rusia, Austria-Hungría y Alemania, sí que hay más batallas. O sea, hay un momento en que los aliados piden ayuda a Rusia, pues para que alivie un poco la presión sobre Francia, y se lanzan pues una serie de batallas como son Tannenberg o los lagos masurianos, donde al final los alemanes sí que derrotan de una manera escandalosa a los rusos. Por lo tanto, la Primera Guerra Mundial empieza en lo que sería al revés de lo que se había planeado, con inmovilismo en el frente occidental y un gran movimiento de tropas y caída de ciudades, incluso grandes avances como pudo ser los rusos sobre las grandes llanuras de los Cárpatos, que incluso estuvieron a punto de invadir Hungría, en lo que fue el frente oriental. Entonces empieza a haber pues eso, un refuerzo, los rusos también, ante las grandes derrotas que tienen, pues piden ayuda a los aliados occidentales, a Gran Bretaña y a Francia. Y estos pues empiezan a planear una serie de ataques. Que en los primeros ataques sobre todo se dan en la zona de Flandes, pues como las batallas de Ypres y demás, que lo que hacen pues es prácticamente a la BEF, que es la Fuerza Expedicionaria Británica, la British Expeditionary Force, pues queda prácticamente destruida. Hay que recordar que un ejército muy pequeño, un ejército de intervención, y queda pues prácticamente aniquilado en toda esta serie de batallas. Por tanto, lo que tiene que hacer Gran Bretaña es levantar un ejército de la nada, un ejército de voluntarios, el famoso ejército de los Vals, digamos como el ejército de los amigos, ya que reclutaba regimientos de los mismos pueblos, de las mismas ciudades y demás. Por tanto, digamos que la guerra empieza a intensificarse, empieza a llegar muchas más tropas. Mientras tanto, el ejército francés sí que ha tenido, sobre todo, una serie de acciones ofensivas en la zona de Lorena y demás, en Mulhouse, Metz, que lo destrozan. O sea, hay batallas donde hay más de 100.000 bajas y, por tanto, pierde un poco esa capacidad de ofensiva. Todo lo que fue el año 1915 consistió más que nada en el frente occidental, en lo que se llamó la carrera hacia el mar, que fue intentar un poco lo que sería flanquear al rival para pues cogerlo por detrás y derrotarlo, pero claro, fue imposible. Los dos ejércitos fueron cogiendo posiciones. En Alemania ya se empezó a ver que esta guerra no iba a ser como las anteriores, que no iba a haber una derrota total de los aliados y que simplemente esta guerra se tenía que ganar no perdiéndola, y por tanto lo que decidieron, viendo que podía haber una serie de victorias en el frente oriental contra los rusos, se decidió que el frente occidental lo que tenía que estar era paralizado. Por tanto, empezaron a excavar unos sistemas de trincheras tremendos que los que conocemos hoy día. Y bueno, en esta situación llegamos hasta que, bueno, digamos, el Estado Mayor alemán decide que se tiene que hacer alguna acción en el frente occidental, sobre todo sobre el ejército francés, para intentar agotarlo y llevarlo a que firme la paz. Recordemos que ha llegado a la conclusión de que esta guerra no se puede ganar simplemente por la derrota del enemigo, o sea, por una derrota militar donde se capture sus ejércitos o sus ciudades, sino que tiene que ser por otro método. Y con este pensamiento pues se planea la batalla de Verdún. Bueno, recordemos lo que habías dicho, la carrera hacia el mar y todo esto, y el plan de guerra alemán, lo explica Hugo, si mal no recuerdo, en el listo K60, en el de imperialismo, alianzas y planes de guerra. Y lo que pasa es que efectivamente, bueno, están, todo sigue su curso hasta que contraatacan los aliados. Creo que son los franceses que ven un hueco en el centro y rompen el frente alemán. Efectivamente, la batalla del Marne. Realmente lo que ocurre es que los alemanes, digamos en su plan, lo que intentan es conquistar París pues, con un gran zarpazo. Imaginemos un zarpazo que vaya desde Alemania, pues recorriendo todo lo que es Bélgica, barriendo todo la costa y coger a París por lo que sería entre el mar y la ciudad, siendo escena. Lo que pasa es que pues en el momento en que intervienen los rusos, hay un momento en que pierden los nervios el Estado Mayor alemán, retira divisiones, el zarpazo no es tan fuerte y lo que se decide es, en vez de ir hacia París, hacer un como si fuera un movimiento más corto y coger a lo que serían los ejércitos franceses que en ese momento en la frontera, o sea, como cogerlos por detrás. Entonces, en ese mismo momento, gracias al reconocimiento aéreo que se utiliza por primera vez, se ve que el flanco alemán está descubierto y los primeros que lo ven son los ingleses, pues en las batallas de Mons y demás, digamos que les hacen retroceder, hacen que este flanco, los alemanes, vean que está expuesto, se preocupen y en ese mismo momento el ejército francés, que se había estado retirando esas posiciones desde Bélgica, pues contraataca y ahí es donde, digamos, detienen al ejército alemán que venía ya, por supuesto, agotadísimo de toda la marcha que tenía. Y es, pues digamos, que se llamó el milagro del Marne, que es ese que todos conocemos con los taxis de París llevando a los soldados al frente y demás. No sé si queréis comentar algo los demás, pero vamos, es una, a mí los planes hasta que o se produce el milagro del Marne me recuerdan un poco a la guerra franco-prusiana, que son las guerras previas, que es una guerra, o sea, una victoria rápida, ¿no? Como diríamos, además que le dedicamos un histocast, parecía que iba a ser una victoria rápida, pero ya vemos que no, y las cosas se estancan. Y en fin, y aquí viene, como dice David, pues es el intento alemán de decir, bueno, no vamos a ganar militarmente, pero vamos a intentar agotar al enemigo y vamos a agotar al francés, que es el que creemos que podemos pues causarle más bajas. Bueno, ¿alguien quiere apuntar algo de lo que ha dicho David? Bueno, así simplemente también añadir que en todo este tiempo, viendo también la imposibilidad de lo que era romper el frente occidental, los aliados lo que hacen también fue como una especie de táctica de intentar atacar la periferia de las potencias centrales. Y aquí también nos encontramos con batallas como Gallipoli y demás, que claro, en algún momento pues intentaban decir, pues si no podemos por aquí, pues vamos a llevar la batalla a otros lugares. O sea, intentar un poco, por ejemplo, sacar a Turquía de las potencias centrales, intentar abrir un frente balcánico y demás. O sea, que siempre hubo como un intento de ver que aquello, o sea, que la guerra trincheras realmente se había llegado a una situación en que nadie esperaba, inamovible, e intentar un poco mover aquello. También destacar que hasta ese momento, o sea, había una alianza, pero tampoco había planes conjuntos, digamos, que estaban todos juntos contra Alemania, pero todavía no había una elaboración de intentar pues atacar todos a la vez o agotarlos de unos a otros, sino que había unas peticiones por parte de unos estados mayores a otros, pero claro, cada uno tenía sus propios planes y atacaba pues como mejor veía. O sea que también había una gran descoordinación en este momento de los aliados. Tony. Yo suelo añadir, bueno, David ha explicado mucho el contexto en el frente occidental, pero no olvidemos que es una guerra en dos frentes. Y 1915 en el frente oriental ve la llamada ofensiva de Gorlice-Tarnow, donde los ejércitos alemán y austrohúngaro, mandados por von Mackensen, logran barrer al ejército ruso. Un ejército ruso que, como hemos dicho, viene de las derrotas de los lagos masurianos, de Tannenberg, ahora Gorlice-Tarnow, pero es un ejército ruso que no deja de ser, por hacer un ejemplo tendedor, un poco un villano de dibujos animados. que al final de cada capítulo pierde, dice volveré y vuelve a lanzar otra vez un ejército al campo. Nunca llega a ser derrotado definitivamente. Bueno, pues con esto yo creo que ya nos podemos meter en la propia preparación de la batalla. Y bueno, para hablar de la preparación de batalla, bueno, pues podemos hablar de cuál va a ser el campo de operaciones y del plan. En el orden que quieras, Javi, o sea, que lo que tú prefieras. A mí no, vamos me a parece... vamos a hablar un poquillo del terreno, porque en Verdún el terreno tiene muchísima importancia. Hablando, digamos, a nivel amplio, es interesante ver que ahí en lo que es la bueno, Verdún, a partir de que Francia pierde los territorios de Alsacia y parte de Lorena en la guerra de 1870, se convierte, digamos, en uno de los puntos fortificados fundamentales del país, ¿no? En torno a Verdún se construyen una serie de fuertes, sobre todo, bueno, pues al cambio de siglo, bastante potentes, que se artillan y que tienen su oponente precisamente en el Festung Mosel, o sea, es decir, en Metz, que es lo que, digamos, han construido los alemanes también para vigilar a los franceses. Esta situación de tensión de dos fuertes hacen que Verdún pues vaya cogiendo significado y que se vaya convirtiendo en una ciudad pues militarmente, o por lo menos desde el punto de vista psicológico, bastante importante. Cuando se producen pues estas ofensivas alemanas que nos contaba David, en la cual, bueno, pues hay una batalla en el Marne que consigue hacerlos finalmente retroceder un poco, pero lo que viene a quedar es una especie de ángulo, es decir, la línea, digamos, de frente a la izquierda, según veríamos el mapa, al oeste de Verdún, se extiende de este a oeste y al este de Verdún se extiende de norte a sur. Y Verdún está ahí metido en la esquinita. Esto significa varias cosas. Para empezar, que las vías de comunicación de Verdún son malas. Luego hablaremos un poquito más, yo creo, de vías de comunicación. Citaba Goyo al principio del programa la vía sagrada, que es uno, precisamente es el elemento clave. Pero digamos que para los franceses las vías de comunicación son malas porque están fácilmente al alcance de la artillería alemana. Además, Verdún pues, se encuentra en lo que es el valle del Mosa y hay unas alturas tanto al norte como justo al otro lado del río. Con lo cual la ciudad está metida en una especie de cubeta y lógicamente el que domine pues, esas alturas va a dominar la ciudad, ¿no? Lo cual... Y todo el valle del río, vamos. Efectivamente, es decir, va a poder dominar el cruce... Uh-huh. Va a poder dominar la ciudad. Esto es importante de cara al plan que elabora Falkenhayn. Para que la gente se haga la idea, mencioné al principio también del programa que íbamos a pasar un mapita para que la gente lo tuviera, si no tiene la revista Despertaferro, pues que tire de este mapita. istocast.com/mapaverdun. istocast.com/mapaverdun. Bueno, pues ahí tenéis un poco, mientras hace la descripción Javier Beramendi, pues que le echen un vistazo porque es bastante fácil de entender. Se ha interrumpido. Nada, no pasa nada. Entonces, bueno, pues como decía, estas alturas se reparten a ambos lados del Mosa, son fundamentales y sobre todo en la orilla, lo que es la orilla derecha, ¿vale? La orilla derecha e izquierda de un río es siempre siguiendo el cauce, no remontándolo, es decir, siguiendo el discurrir del agua, pues la parte del río que tenemos a cada lado. Lo aclaro por si alguno, digamos que por no repetir constantemente este oeste, pues cambiamos un poquito, hablamos derecha e izquierda, pero bueno, para que ningún oyente se líe. En este caso sería la desembocadura estaría, efectivamente, eso es. Entonces, bueno, pues allí hay una serie de fuertes muy importantes, como Douaumont, como el fuerte de Tavannes, por ejemplo. Está el fuerte de Vaux, pero el fuerte de Vaux es el más pequeñito, aunque sea de los más famosos, luego yo hablaremos de ello, supongo. Y en la orilla izquierda, es decir, en la orilla oeste, pues tenemos el fuerte de Chaume, tenemos otra serie de posiciones fortificadas en las que, bueno, pues que van a tener menos relevancia porque el combate no vaya a llegar hasta ellas. Realmente, la situación, bueno, para los alemanes es muy fácil, ¿no? Hablábamos de muy fácil, entre comillas, claro. Hablábamos de las comunicaciones francesas, ellos es a la inversa. Al tener un arco de 270 grados en torno a las posiciones que quieren alcanzar en Verdún, pues tienen muchas más vías de comunicación, van fabricando ferrocarriles de vía estrecha, van fabricando depósitos que pueden dejar fuera del alcance de la artillería francesa, y esto les permite, digamos, esto para ellos convierte a Verdún en un objetivo extraordinario. y pasamos precisamente al plan. Comentaba antes muy bien David que bueno, pues la Primera Guerra Mundial en el frente occidental se había estancado y a partir de aquí los alemanes tienen un personaje muy peculiar que es Falkenhayn. Von Falkenhayn había sido nombrado ministro de la guerra y jefe del Estado Mayor, pues sin ser, por lo menos según la clase militar alemán tradicional, la persona idónea, ¿no? Es decir, él había estado mucho tiempo fuera, había estado en China, había estado en diferentes misiones en el extranjero y, bueno, pues sin pertenecer a las camarillas, digamos, de Berlín, se encuentra ocupado esta posición, siendo probablemente un hombre bastante original. Probablemente el pensamiento de Falkenhayn fuera lo suficientemente inteligente con respecto a sus contemporáneos como para justificar que, aunque bueno, pues no fuera digamos un oficial con mucha experiencia de combate ni fuera un miembro de que haya estado allí constantemente en primera línea de las decisiones y de la gestión del ejército alemán, pues para justificar que se le nombre este puesto. Y Falkenhayn, que ha descubierto o que ha llegado a la conclusión de que no se puede ganar la guerra, digamos, por los medios tradicionales, lo que decide hacer es lanzar una serie de ofensivas muy, muy duras, muy concentradas, que tomen una serie de posiciones que los franceses se vean obligados a recuperar y precisamente pues, desangrarlos por este medio, ¿no? Es decir, ofensiva rápida, me instalo, me atrinchero bien y obligo al enemigo a atacarme. ¿Por qué los franceses? Bueno, lo cierto es que Falkenhayn lo había intentado con los rusos en 1915. Como decía antes Tony, hay una serie de batallas bastante duras en el frente oriental y el ejército ruso queda muy tocado, pero los rusos no se retiran. Es decir, la idea estratégica de Falkenhayn es conseguir que uno de los tres países que se oponen a Alemania y Austria, uno de los tres países de la Entente, se retiren de la guerra para de ese modo evitar a los otros dos. Y no habiéndolo podido conseguir con Rusia, decide hacerlo con Francia. ¿Por qué? Porque Francia es un país demográficamente más débil que Alemania y van a intentar, digamos, trabajar, desangrar a Francia para que llegue un momento en que ya no puedan seguir combatiendo a este nivel y decidan, pues ante la pérdida de generaciones de soldados, dado la tasa de bajas que ya se ha demostrado que va a tener la Primera Guerra Mundial, pues decidan echarse atrás y empezar a buscar algún tipo de solución negociada. Esto, por supuesto, dejaría a los británicos, pues como quien dice, con una mano delante y otra mano detrás, y permitiría que Alemania ya se concentrara en el frente del este contra los rusos y acabara la guerra de forma victoriosa. Hablaba antes de la idea táctica de Falkenhayn y hablaba también del terreno sobre Verdún. Precisamente esas alturas que dominan la ciudad pues son uno de los escenarios ideales para lanzar un ataque tal y como lo tenía previsto Falkenhayn. Es decir, las nuevas tácticas, luego hablaremos un poquillo de ellas, ya habían ido facilitando rupturas del frente, pero rupturas del frente que eran muy limitadas. Es decir, cuando se acababa el alcance de la artillería, cuando se acababa el alcance del apoyo logístico preparado antes del asalto, pues en general, no ya tanto las trincheras, sino la propia organización de los ejércitos, el propio gasto de munición, hacían que, bueno, pues que las ofensivas acabaran agotándose y deteniéndose. Entonces, ¿qué es lo que calcula Falkenhayn? Que dentro del marco del salto que puede dar hacia adelante, quiere llegar a las alturas del Mosa sobre la ciudad y, dada la importancia simbólica que comentábamos antes que tiene Verdún, entiende que los franceses se van a ver obligados a atacar cuesta arriba contra esas alturas para recuperarlas. Esto, obviamente, pues supondría un desangrado brutal de los ejércitos franceses. No solo piensa hacerlo en Verdún, es decir, su idea es lanzar una serie de asaltos de este estilo por todo el frente occidental, siempre dirigidos a las zonas donde están las tropas francesas, para así poco a poco ir causando este desgaste. ¿Qué va a pasar en Verdún? Pues en Verdún Falkenhayn se mete en una trampa. El primer asalto, como veremos, no llega precisamente a esas alturas, se queda a medio camino, y a partir de ahí pues sigue pegando zapatazos a la puerta para ver si consigue llegar, ¿no? Esto es lo que Jankowski, en el libro que ha publicado últimamente La Esfera, luego hablaremos de él, pues habla de la trampa del prestigio y de la trampa de, bueno, cómo voy ahora, que después de haber enunciado toda esta teoría fantástica, cómo voy a renunciar a ella, ¿no? Y aquí es donde se van a meter en el barro los alemanes, insistiendo en la implementación de un plan que, bueno, pues ese primer salto no ha funcionado. Yo creo, no sé si queréis que lo dejemos esto ya un poquito más para luego. Pues porque, dime. No, apunto finalmente un poco Porque claro, con esto hay una gran polémica con respecto al plan de Falkenhayn, que es el famoso memorándum de Navidad. Cuando todo esto no sale bien, Falkenhayn en sus memorias de posguerra hablará de un memorándum presentado al Kaiser, donde se dirá que él en realidad siempre había pretendido insistir en Verdún para desangrar a los franceses, ¿no? Digamos que ahí hay una especie de, no se sabe si justificación o ese memorándum en realidad no llegó a existir, se cree que no llegó a existir. Hay que tener en cuenta que los aliados durante la Segunda Guerra Mundial bombardean los archivos alemanes sobre esto, con lo cual, bueno, se queman, no podemos saber si hubiera estado allí archivado, pero también hay que tener en cuenta que los compañeros oficiales de Falkenhayn no lo mencionan ninguno en sus memorias. Si nadie habla de este memorándum, si existió, desde luego, fue algo muy privado entre el ministro de la guerra, entre el jefe de Estado Mayor y el Kaiser, y no se llegó a hacer público. También hay que decir que, bueno, pues en este memorándum se habría aceptado que iba a costar muchas bajas la implementación del plan, ¿no? Y en cierto modo, pues dada la moral de la época, pues también era reconocer que vamos a dedicarnos a masacrar gente de mala manera para ganar esta guerra. Entonces, bueno, pues ahí es un poco donde el plan de Falkenhayn empieza a torcerse y Verdún pues no se convertirá en esa batalla que él pretendía, en algo muy corto, en algo muy, un golpe muy seco para obligar al enemigo a reaccionar y a desgastarse. David. Sí, bueno, añadiría lo que había dicho, sobre todo de, hablando un poco del territorio, y decir que Verdún realmente se convierte en una fortaleza a partir de la guerra franco-prusiana y con la pérdida de Alsacia y Lorena por parte de Francia. Por tanto, todo lo que son sus fortificaciones son relativamente modernas, o sea, son de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y esto es vital para que todo este entramado defensivo resista. Porque recordemos que hay otras defensas de otras ciudades francesas y belgas que son más antiguas y vamos, que son prácticamente pasadas por la piedra por las armas alemanas, y esto lo que hace es que haya como una idea de que va a poder pasar lo mismo en Verdún. Sin embargo, esta fortaleza, al ser más moderna, puede aguantar mejor. Es como un detalle a tener en cuenta que iremos viendo. Hablábamos de Falkenhayn. Yo había oído incluso que cuando llega a preparar este plan, ya el tío estaba bastante forzado, digamos que ya se como que sonaba que lo iban a sustituir, no sé, pero bueno, eso yo creo que son un poco rumorología, pero que el tío estaba un poco forzado a hacer algo y bueno, pero casi que nos metemos en hablar con de las fuerzas contendientes. En este caso empezamos por Alemania y por sus generales. Empezamos hablando por el propio Falkenhayn, Erich von Falkenhayn. Tony, hemos hablado un poco de él, así que dale todo lo que quieras. Bueno, añadir respecto a lo que ha dicho Javier, que von Falkenhayn, el grueso de su carrera había tenido lugar en China, donde había colaborado como asesor del ejército imperial chino y también había visto cierta acción durante la guerra de los Boxers, la que hablamos en un Istocast previo, en 55, si no recuerdo mal. Y posteriormente, bueno, los buenos informes que da durante esa contienda y aparte del buen trabajo que hace en el Estado Mayor General alemán, lo elevarán al inicio de la guerra. Ahora, en principio de la guerra, lo encontrará como ministro de la guerra del gobierno prusiano. Allí será uno de los personajes decisivos para que la guerra tenga lugar. Vale, me marca Goyo que era el 41, mala memoria mía. Lo dicho, al principio de la guerra lo encuentra en el ministerio como ministro de la guerra prusiano. Allí tiene cierta importancia en los hechos que desencadenarán la guerra. Y posteriormente, cuando ya la maniobra von Schlieffen falle, cuando tenga lugar el milagro del Marne, sustituirá al general von Moltke como jefe del Estado Mayor, y en este puesto de jefe de Estado Mayor es donde lo encontraremos durante la batalla de Verdún. Es una de sus apuestas fuertes, es su forma, su forma con la que cree que puede acabar la guerra, con una victoria alemana. O sea, la idea sería tomar Verdún, que haya un desfile de la victoria allí y desde allí obligar a los franceses a negociar la paz. Pero las ofensivas no tienen éxito. También en el frente este hay un lobby bastante poderoso de dos generales, von Hindenburg y Ludendorff, que constantemente van pidiendo recursos para poder suplir las carencias de sus aliados austrohúngaros. Y cuando acabe la ofensiva de Verdún en fracaso, será destituido. su puesto lo ocupará el propio von Hindenburg, y nos lo encontraremos primero en el frente rumano, mandando tropas allí, y posteriormente ya en el frente será transferido al Imperio Otomano, al frente de Palestina, donde estará luchando contra el general Allenby en la zona de Palestina e Israel. Bueno, pues aquí tenemos a Falkenhayn, y ahora nos tocaría pues hablar un poco del príncipe heredero Guillermo, aunque hablamos en el de imperialismo y planes de guerra y tal, y el tema de las alianzas. Y bueno, pues en ese capítulo hablamos de un poco de él, pero es que no nos resistimos a seguir hablando de él, ¿verdad, Tony? A quien... con quien disfrutamos bastante fue sobre todo con el padre, pero bueno, aquí estamos hablando ya del que tiene que ser, bueno, del Kronprinz, del heredero del imperio, del que cuando muera, el día, si se mantiene el imperio alemán, el día que muriera Guillermo II, él sería el emperador como Guillermo III. Y el Kronprinz, ¿era tan fanfarrón como el padre o no? Era sobre todo, y la imagen que te da sobre todo la propaganda británica, quizá muy exagerada, pero... que creo que había bastante pozo, era un vividor. O sea, daba la impresión sobre todo de que era un hombre pues que disfrutaba mucho de los uniformes y así, más que nada pues para lucirlos, y era un aristócrata pues que le gustaba vivir la buena vida. Pero claro, nos lo encontramos en 1916 con 34 o 35 años, mandando un cuerpo de ejércitos. Y es que la ofensiva de Verdún la va a desarrollar el quinto ejército alemán, a cuyo mando está el propio príncipe heredero Guillermo. Muy bien asesorado, por lo visto, con bastante asesoramiento de su jefe de Estado Mayor, del general Schmidt von Nobelsdorf. Pero, bueno, hemos de poner también este factor dentro de la ecuación que lleva a la ofensiva. O sea, el ataque lo va a mandar el heredero del Imperio Alemán. Con lo cual, si se consigue la victoria, si se consigue hacer... que Francia capitule, es una excelente tarjeta de presentación para este príncipe heredero. Pasa que, desgraciadamente, esto no tiene lugar así, el plan fracasará, y bueno, también tiene momentos... uno de los momentos puntazo es cuando se enfada con Schmidt von Nobelsdorf, y lo despide diciéndole: general, ¿usted tiene un buen abrigo? Sí, mi excelencia, ¿por qué? Porque su culo se va a ir ahora mismo hacia Rusia. Joder. Madre mía. Pasa que al final, bueno, evidentemente Alemania, spoiler, pierde la guerra. El sistema monárquico que queda totalmente desmantelado. Acaba teniendo que huir hacia Holanda. Y vivirá en el exilio. Y aunque habrá momentos, hay bastantes imágenes suyas con Hitler, pues bueno, él por lo visto en ningún momento... fue un militante nacionalsocialista, no se apuntó al partido, y siempre un poco con la esperanza de que Hitler volviera a restaurar la monarquía y poder tomar él el trono de los Hohenzollern de nuevo, pero... no. Un poco como Don Juan, ¿no? Sí, más o menos. Madre mía. Don Juan de Borbón hablo. Bueno, no sé si querías apuntar algo más del príncipe heredero... Si no... Simplemente, bueno, siempre se ha enfatizado mucho sobre el tema suyo de la persona, del buen vivant que era, y siempre se ha puesto en segundo término sus capacidades militares. Quizá no era un Federico el Grande, no era un militar sobresaliente, pero bueno, sus cometidos al parecer los cumplió bastante, bastante bien. Por ejemplo, también en él tiene mucho ascendente una cosa que hablaremos de aquí un rato, que son las tropas de asalto. Son unidades que él apadrina y que prácticamente pues son un poco su proyecto fetiche. Sí, vamos, sus tropas favoritas y bueno, ahora si quieres hablamos de ellas, porque ya entramos en las tropas. ¿Este tipo de tropas realmente funcionaba? ¿Era algo novedoso? ¿Marcaba la diferencia? Bueno, estas tropas intentan afrontar un nuevo paradigma, que es la guerra de trincheras. Claro, esto al principio el ejército alemán de 1914 no se encuentra con tropas de asalto en su orden de batalla. Pasa que posteriormente nos encontramos con la situación de que la guerra se estanca, que hay una guerra de trincheras que causa que no se pueda avanzar y hay que buscar soluciones para ello. Y una de las primeras soluciones es formar lo que se llama en principio los Storm Abteilung, los destacamentos de asalto. Y el primero iba con una idea algo diferente a la que conocemos. O sea, por principios de 1915, al principio, se forma el llamado el Storm Abteilung von Kaslow, al mando de un oficial de artillería, que su idea inicial era equipando a los soldados con blindaje corporal. O sea, no olvidemos que estamos en la Primera Guerra Mundial, que resurge la idea de que si no, ante esa potencia de fuego complicada de esquivar, pues quizá lo mejor sea blindarse. Pues coge un grupo de artilleros, les pone blindajes corporales y con piezas de 37 milímetros, se cree que se puede generar suficiente fuego como para apoyar la infantería y que ésta rompa la línea y rompa la línea de trincheras y pueda abrir un nuevo frente. Pero los proyectos de estos de von Kaslow, cuando se implementan ahí sobre el terreno, fracasan. Fracasan bastante. Y posteriormente el propio von Kaslow será sustituido por un oficial de los tiradores de la Guardia Imperial Alemana, que es el capitán Willy Rohr. Que Willy Rohr ya es un poco el que va a poner las... el que va a hacer realidad las nuevas ideas. Willy Rohr coge el destacamento de asalto, le da su nombre, el Sturmabteilung Rohr, y su idea inicialmente es prescindir del blindaje corporal, de que sean unidades de infantería ligera, de pequeño número, pero con mucha potencia de fuego. ¿Y cómo consigue esta potencia de fuego? Primero de todo, las armas más ligeras. Si hasta entonces llevaban el fusil, el Mauser 98, deciden prescindir de él y en su lugar los tiradores sean armados con la carabina 98, que era algo más corta y con lo cual más adecuada para el combate de trincheras. ¿Con qué otra arma cuentan? También con las granadas de mano. Muchas veces la idea es que vayan avanzando, las primeras unidades que avancen vayan equipadas puramente con granadas de mano y que mientras se van limpiando lo que es el alambre espinoso y así, esta gente pues va tirando sus granadas de mano, haciendo como un pequeño bombardeo de artillería a tiempo real, además con algo de apoyo de morteros y así, lo que decimos, o sea, unidades pequeñas pero con mucha potencia de fuego, para que posteriormente pues, los tiradores, apoyados con ametralladoras y con los Mauser, pues consigan romper el frente en un punto determinado y sigan avanzando y permitan que la infantería regular, infantería normal, pueda seguir abriendo paso. También otro de los proyectos que tienen es coger, como tienen muchos cañones rusos capturados, muchas piezas rusas capturadas, se decide recortarle, a coger algunas piezas de estas, recortarlas el cañón y así tener una especie de artillería portátil que les pueda apoyar. Y concretamente en Verdún, la sección de asalto von Rohr, bueno, la sección de asalto Rohr, sí que verá acción al principio, no con muy buenos resultados, pero al menos se sacan ya unas primeras conclusiones que permitirán mejorar este tipo de tropas. Posteriormente, lo que es la sección ya pasa a ser un batallón de asalto, el Sturmbataillon Rohr número 5, y a esta unidad, además de acciones de combate en el propio frente de Verdún y algunos otros frentes, también servirá como un cuadro de entrenamiento para poder formar unidades parecidas en otras divisiones o en otros ejércitos. Quiero decir, en el campamento, bueno, la pequeña base que tienen ahí el Sturmabteilung, pues pasarán tanto unidades de otros ejércitos alemanes como también tropas austrohúngaras, otomanos, que con ellos irán aprendiendo los rudimentos del combate de las tropas de asalto, de las Stoßtruppen. Oye, pues muy buena idea de coger y trasladar ese conocimiento y esa especialización al resto de tropas. No me parece nada mal. La verdad es que eso nos parece tan de cajón ahora, pero oye, una cosa que es experimental y ves que funciona relativamente bien, pues ¿por qué no vas a pasar la experiencia al resto? Algo también se había visto en los aliados. También había habido un memorando de un oficial británico, no me recuerdo el nombre, que también lo había planteado estas conclusiones. E incluso los franceses tenían por 1915 uno de sus capitanes, el capitán Lafargue, había escrito un manual con unas conclusiones muy parecidas a los alemanes. y se había publicado y por lo visto había circulado por ahí. Pasa que a la hora de implementarlos, por lo visto cayó en manos de un oficial francés llamado Vigan, que era el jefe de Estado Mayor de Joffre, si no recuerdo mal, y él lo había bloqueado. Al fin y al cabo no le parecían las conclusiones tan prácticas como en el caso de los alemanes. Bueno, no sé si alguno quiere complementar y si no pasamos directamente a que David nos hable del armamento, aunque tú ya has hablado algo de ello. David, tú mismo. Bueno, pues vamos a hablar un poco sí de lo que fueron las novedades de armamento en la batalla de Verdún. Bueno, pues como bien han apuntado Beramendi y Tony, sí que digamos que los ejércitos eran los ejércitos pues que nos encontramos en la Primera Guerra Mundial, que han hecho estas grandes movilizaciones de tropas y todos pues bastante armados pues con sus fusiles de asalto, sus rifles, creo que eran los Levers, los franceses, que me parece, ¿verdad? O la Levers, bueno, Levers creo que era. El Level 8 milímetros. El Level, exacto. Y el K98, el Mauser K98, los alemanes. Pero claro, los alemanes al encontrarse con la nueva situación de la guerra de trincheras, sí que intentan desarrollar nuevas tácticas. Entonces, introducen en la infantería armamento pues más destinado a lo que sería el asalto de posiciones fortificadas. En el Verdún vemos surgir el lanzallamas como arma de combate, que luego ya veremos más desarrollado en la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, aquí fue un shock, sobre todo pues para las casamatas o los puestos de ametralladora, pues cuando directamente los asaban. Era digamos, un punto más en lo que era lo terrible que llegaba a ser la guerra. También empiezan a utilizar artillería con granadas de gas fosgeno. Este gas lo que tenía de malo era que los efectos aparecían al día siguiente, o sea, no eran inmediatos, sino que aparecían las siguientes 24 horas. Lo que pasa es que como la batalla de Verdún fue realmente una batalla que estaba dirigida por la artillería, bombardeaban las posiciones francesas y cuando llegaba el momento de asaltarlas o en el momento en que esas tropas debían ser utilizadas para contraataques, quedaban totalmente inutilizadas por los efectos de este gas. Y sobre todo lo que más se llegó a utilizar fue la artillería, sobre todo de calibres muy pesados. Hemos hablado pues anteriormente, que he comentado lo de los fuertes, que estos fuertes son más modernos. Y es que la artillería de asedio en la Primera Guerra Mundial empezó con muy buena fama, pues a partir del asalto a Bélgica, sobre todo en las fortalezas de Namur, de Lieja, de Amberes, pues que fueron prácticamente arrasadas pues por la artillería de asedio, que recordemos que Alemania al comenzarla tampoco es que tuviera excesivamente un gran número de estas armas, ya que eran muy caras y muy difíciles de mover. Incluso tuvieron que pedirle obuses Skoda a Austria-Hungría, que fueron utilizados en estos asedios. Pero dieron tan buen resultado sobre las posiciones fijas, los fuertes y demás, que empezó a ser considerada pues, como un arma milagrosa, un arma que de verdad podía romper lo que es el frente. El más famoso de estos cañones, y que, bueno, según algunas fuentes que he consultado y tal, sí que estuvo en la batalla de Verdún, no se fabricaron muchos, se fabricaron como mucho una veintena en toda la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, se supone que en Verdún se llegó a aglutinar la mayor cantidad, alrededor de unos 12, que era el conocido Gran Berta. El Gran Berta era un cañón, creo que era de 42 centímetros de calibre. Se le confunde con una serie de cañones ferroviarios alemanes y demás, pero no, este era un cañón, además que de digamos un obús de sitio considerable, pero no iba desplazado por ferrocarril ni nada, sino que se montaba tal en el sitio y se bombardeaba. Y estos obuses, digamos que estaban destinados pues eso, a reventar lo que eran los fuertes enemigos y a dejarlos pues como si fuera nada, o sea, un paisaje lunar para que la infantería pues pudiera pasearse. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos obuses sí que dieron muy buen resultado con fuertes mucho más antiguos. Sin embargo, los fuertes de Verdún estaban construidos de una, digamos, además de cemento, reforzados con acero, por lo que tenían un blindaje extra y, por tanto, sí que pudieron aguantar mejor el bombardeo de estas armas. Nos encontramos con que incluso la artillería pesada no pudo hacer la labor que tenía destinada. Pero vamos, aún así, la gran concentración de artillería de todos los calibres dejó aquello hecho polvo. Y bueno, decir que esto es un poco el resumen de lo que fue el armamento utilizado. También se utilizó lo que era la aviación, pues sobre todo en puntos de observación, que aquí sí que fue muy necesario, al ser, digamos, como bien apuntó Beramendi, un terreno que era mucho más, con muchas más colinas y más boscoso de lo habitual, no había una buena visibilidad. Y sí que aquí se tiró mucho de aviación pues para ubicar a las tropas enemigas y digamos, que propiciar los contraataques. Uh-huh. Tony quería decir algo. Sí, sobre el tema de aviación, que sobre todo al principio de la ofensiva, cuando se están haciendo los preparativos, se prepara lo que se llama una especie de salva aérea. O sea, se divide el sector de las tropas alemanas en varios puntos y se establece que en cada uno de estos puntos, durante las 24 horas, tiene que haber al menos dos aviones volando. ¿Para qué? Para evitar que la aviación francesa pueda sacar fotos de todo el movimiento de tropas y así, y de esta forma poder garantizar el secreto de la ofensiva. Bueno, pero ya cuando lo aprenden, ven que hay dos aviones volando ahí, dicen, vaya, algo pasa. ¿No? Ah, bueno, ya van cogiendo. También tiene. Y también sí, de sí. Que pues, la zona de Verdún, aparte de por parte alemana, pues estarán las escuadrillas de Volke, y por parte francesa, pues allí volarán la escuadrilla de las cigüeñas, el escuadrón de Sigüenza, que era donde estaban la mayoría de ases franceses, Guinemer, Fonck y así. Y durante un momento dado, pues bueno, tiene mucha repercusión por parte americana el hecho de que por allí vuela la escuadrilla Lafayette, la escuadrilla de las Fuerzas Aéreas Francesa, formada por pilotos norteamericanos voluntarios. Hubo una verdadera guerra en el cielo, paralela a lo que fue la guerra en tierra. O sea, también se intentó por todos los medios ganar la preeminencia en el aire. Fue tremendo. O sea, digamos que aquí sí que los dos ejércitos se emplearon con todo lo que tenían a mano. Bueno, para que le guste más estos temas, ya sabéis que tenemos el Listocast 88, en el cual hablamos de la guerra aérea en la Primera Guerra Mundial. Si no os parece mal, yo quería mencionar, porque antes has dicho, bueno, es que lo fuerte será difícil, bueno, veremos que hay un arma que se llama, que se lanzallamas, que se utiliza en uno de los fuertes y se utiliza con bastante éxito, por lo menos relativo éxito, pero vamos, que sí que funciona para sacar a las tropas enemigas del lugar, en fin, nuevas armas, ya sabéis. Bueno, Francia, vamos a ver qué generales había. Vamos a hablar de un mitiquísimo general más conocido por otras cosas, pero bueno, Javier Beramendi, te lo dejo todo a ti. El ínclito. Vamos ínclito, a hablar de para ti ínclito. Bueno, sí. Porque aquí no fue un ínclito, ¿no? Aquí la verdad es que aquí parece que lo hizo muy muy bien. Petén le pasa un poco como Falkenhayn, era un hombre con un cierto pensamiento original que fue capaz de darse cuenta rápidamente de cómo se estaban desarrollando las batallas de la Primera Guerra Mundial y él trató de implementar una serie de cambios en la forma de hacer las cosas, ¿no? Para empezar, bueno, pues era un hombre que hablaba, empezó a, digamos, a oponerse a estos bombardeos interminables de artillería. Él pensaba que un bombardeo más corto y mucho más preciso. Algo parecido a lo que les estaban haciendo los alemanes, precisamente a los franceses, cuando él llega a Verdún. Es un hombre, bueno, pues es uno de los que preconizan la ofensiva ultranza. Petain es un hombre que trata de, o por lo menos teóricamente, habla mucho de ofensiva, aunque luego en el sector de Verdún, precisamente se le acabará, digamos, trasladando, le darán el premio de ascenderlo al mando del grupo de ejércitos del centro, porque es poco agresivo. Pero bueno, es un hombre que le gusta calcular mucho lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Es decir, una de las razones por las cuales Petain no ataca en Verdún, y estoy empezando por la cola antes de la cabeza, es que él no lo ve claro. Es decir, él necesita una preparación, necesita unas tropas, necesita que las cosas se vayan haciendo poco a poco. Todo este, digamos que, recorrido había, digamos, a nivel teórico, pues había establecido también todo un sistema para trabajar en las trincheras. Es decir, él sabía, pues, o calculaba cuántas horas de trabajo de cuántos hombres hacían falta para construir una trinchera que pudiera proteger mi línea o que me llevara hasta las líneas alemanas. Entonces, todo esto le permitía, digamos, calcular. Hacía una guerra muy científica, podríamos decir, en cierto sentido. Petain, precisamente, pues es el hombre elegido para ir a apuntalar la situación en Verdún, para ir a resolver el problema de Verdún cuando lanzan su primer asalto los alemanes. Y llega allí pues el 25, la noche del 24 al 25, si no me acuerdo mal. Del 25 al 26. Entonces, bueno, pues pasa por Saint-Tilly, donde se entrevista con el general Joff. Hay que tener en cuenta que en ese momento los alemanes parece que están triunfando. llevan 4 o 5 días pues conquistando las posiciones francesas con más o menos éxito, pero no han dejado de avanzar. Hay que tener en cuenta que bueno, pues en esa época las batallas no eran tan largas, me refiero a lo que es el tiempo de avance, es decir, la batalla, pues había un avance, veremos luego las contraofensivas francesas, que son ataques de un día. Entonces, 5 días de ataques ganando posiciones, pues ya había cundido cierto pánico en el mando francés en el sector de Verdún, en lo que era el sector fortificado de Verdún, se llamaba en ese momento, y de hecho se estaba hablando de cruzar el Mosa y de abandonar la zona de las, digamos, de las fortificaciones. Cuando Pétain llega a Bar-le-Duc, al cuartel general de la región fortificada, pues tiene un mandato bastante claro, ¿no? Que primero es contener la situación. Él mismo, en sus memorias, dice que bueno, pues llegó allí al ayuntamiento, voy traduciendo, ¿no? En una sala vacía del ayuntamiento me puse en comunicación telefónica con el general Balfourier, que era el comandante de las fuerzas en el sector que estaba siendo atacado por los alemanes. Aló, soy yo, el general Pétain. Tomo el mando. Dígaselo a las tropas. Aguanten. Confío en usted. Está bien, mi general, le contesta Balfourier. Aguantaremos. Puede usted contar con nosotros como contamos con usted. Es decir, parece que él lo que hizo enseguida, repitió esta llamada también al general de Bazelaire, que mandaba en el otro lado del río Mosa, en las alturas. Y enseguida se pone en contacto con los mandos sobre el terreno y empieza a preparar, digamos, la idea de una defensa de las posiciones. Realmente, bueno, pues va a ser al que se conozca como el vencedor de Verdún, porque a pesar de que justo nada más tomar el mando, luego hablaremos de ello, se produce un difícil incidente con la pérdida del fuerte de Douaumont, lo cierto es que, bueno, pues él consigue implementar una serie de medios, envía todas las tropas que puede al frente de batalla, y poco a poco pues consigue contener esta oleada alemana, como decíamos antes, sin que los germanos consigan sus objetivos originales. Luego, pues sí es cierto que va a ser bastante remolón a la hora de lanzar una contraofensiva. Va a ser un poco la canción de siempre, es decir, no tengo los medios, necesito más infantería, necesito más tropas. También hay que decir que en ese momento se estaba preparando una gran ofensiva en el Somme, y esta gran ofensiva, aparte de la participación británica, era también la niña mimada del generalísimo Joffre, que mandaba los ejércitos franceses, y que, bueno, pues él era el que veía esta gran ofensiva como la forma de romper el bloqueo en el frente occidental, y pues no está muy dispuesto a enviar tropas al sector de Verdún, ¿no? y quitárselas a su ofensiva. El resultado final va a ser que, bueno, pues Pétain no será quien lance el ataque que libere Verdún. De hecho, como decía antes, pues de mandar el segundo ejército, si no me acuerdo mal, lo van a catapultar, lo van a ascender, a mandar el grupo de ejércitos del centro. Quien va a mandar el segundo ejército es Nivel, que sí es otro tipo de oficial. Pero yo creo que siempre, en todo momento, con la colaboración del general Pétain, que a fin de cuentas, bueno, pues es el que se hace famoso con aquella frase de Henri Dugas, que viene a ser, pues, acabaremos con, podremos con ellos, ¿no? Conseguiremos poder con ellos. Uh-huh. Luego, también es cierto que, bueno, pues, la siguiente guerra mundial lo va a ver en una posición mucho más complicada, política y moralmente, y bueno, pues, se derrumba un poco el mito, ¿no? Lo que había sido el mito de Pétain desde la Primera Guerra Mundial, que precisamente se forja aquí en Verdún. Uh-huh. Yo, después de ver esto, porque realmente no conocía esto, o sea, a mí lo que me ha llegado es lo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, queda tan eclipsado y uno se pregunta ¿por qué aceptó? Bueno, pues a lo mejor estaba obligado. Y lo segundo, ¿por qué los alemanes le eligieron a él? No sé, más preguntas que a lo mejor no son para este podcast. Tony quería apuntar algo. Bueno, solo dos cosillas, aparte de... Para explicar un poco la idea táctica de Pétain, hay los dos grandes aforismos, el de, ya me perdonará Javier por mi francés, el de Le feu tue, el fuego mata, la potencia de fuego mata, y después ese de la artillería conquista y la infantería ocupa. O sea, la idea es que la posición quede bien batida por la artillería, de forma pues que al final la infantería, con mínimos costes en personas, pueda tomar la posición. Y después, a título anecdótico, cuenta la historia, cuenta la leyenda, de que Pétain se entera de que lo han transferido a Verdún una noche en que su un capitán, su jefe, bueno, uno de sus oficiales bajo su responsabilidad, llama a la puerta de una habitación de hotel, abre y se encuentra a Peten en la cama con su amante, una mujer con la que lleva mucho tiempo saliendo y tal. Y resulta que le comunica, pues, mi general, usted está al mando del sector de Verdún, tal, y se ve que Peten, todo ínclito y sin alterarse, dice, Verdún aguantará hasta mañana. Yo esta noche tengo asuntos más pendientes y deberes que atender. Hablaremos mañana. Adiós. Y echa chimpún. Y chimpún. Y se va y siguió con sus quehaceres. Supongo que sabía dónde chimpún, le venía chimpún, y quería cargar pilas. Y digo yo, si Petain luego no hubiera sido la figura que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿se contaría de él esta anécdota? Kilosa, no, pero después de esto, o sea, sabemos lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, sabemos que fue condenado, que murió prácticamente desahuciado, pero quiero recordar que hasta hubo un intento por parte de algunos veteranos de Verdún de capturar, bueno, de ese, como si secuestraran sus restos, porque ellos creían que el sitio donde tenía que descansar Petén era con sus chicos en Verdún, o sea, con la gente con la que había estado peleando. La verdad es que es una situación traumática, pues, para el ejército francés, después de tener uno de sus máximos héroes en la Primera Guerra Mundial, que se convirtiera luego en un colaborador del enemigo en la Segunda. O sea, tuvo que ser un shock muy traumático, ¿eh? O sea, para lo que es el ejército francés, los veteranos y demás. Sí, pero por lo visto Petén era muy, muy personaje, muy anticontrario a la República, muy conservador. Y por lo visto que no se las callaba, que hasta hubo una ocasión que no me acuerdo a qué primer ministro le dijo, Francia está sin rumbo y sin liderazgo y nadie mejor que usted debería saberlo. Díselo ahora a algún político actual. Bueno, ahora sí. Se lo puede decir perfectamente, pero bueno. En fin. Bueno, hemos mencionado a un tal Nivel y nos queda también mencionar a un tal Mangin. Perdonad por mi pronunciación, pero vamos. Robert Nivel y Charles Mangin. ¿Quiénes son estos señores? Bueno, son los generales que tomarán el mando en Verdún una vez le den la patada para arriba a Petén. Pero los franceses querían una contraofensiva, Petén se hacía el remolón, con lo cual, pues lo dicho, lo ascienden al mando de ejército centro, patada para arriba, y ponen pues, a Robert Nivel y a Charles Mangin al mando del sector. Y bueno, vamos a hablar de los dos personajes. Robert Nivel era un general que tenía una ventaja bastante clara en esta alianza, y es que él venía de una familia de padre francés y madre inglesa, con lo cual era bilingüe y perfecto en esa estructura de aliados de la Primera Guerra Mundial. Nivel va haciendo su carrera durante los conflictos coloniales, luchará en China, luchará también en África. Previamente había conseguido su comisión de oficial en la École Polytechnique y destacará en principio de la guerra porque él viene del arma de artillería, él está al mando de una batería de artillería que cuando sus tropas están retirando, pues él prepara los cañones y prácticamente pues dispara a las unidades alemanas que los van persiguiendo a quemarropa. Pues este incidente va poco a poco progresando en el ejército francés hasta ya alcanzar el generalato al mando del segundo ejército. Se distinguirá, es un partidario de la ofensiva outrance, del atacar a cualquier costa. Y bueno, posteriormente, pues ya el capital que había ganado quizá en Verdún lo escatimará con las ofensivas de Chemin des Dames. Al final, pues con el ritmo de bajas que llevan, acaban causando unos motines en el ejército francés que acabarán haciendo que sea de los pocos generales que acabe sin hacer escribir memorias de su participación en la guerra. Y con estos nefastos resultados, pues prácticamente se relegará a una posición secundaria. Acabará, bueno, es un general que contrasta totalmente con Petén, que mientras Petén pues, es un general que se preocupa de sus hombres, que visita los hospitales y conoce un poco su sufrimiento a pie de trinchera, pues Nivel es un general, como hemos dicho, muy aristocrático, muy que tiene en cuenta sus galones, una cierta superioridad, y lo he dicho, al final pues acabará en un perfil totalmente secundario y en una página muy poco gloriosa de las armas francesas. Bueno, y Mangin, ¿podemos decir algo de él? Bueno, Charles Mangin, también conocido como Le Mangeur d'Hommes, el devorahombres, o también conocido como el carnicero. Joder, de Boucher. Madre mía, vaya motes. O sea, los querían tanto al nivel como a. Claro, ¿cómo no van a querer a Petén? Pues teniendo estos dos después. Sí. A ver, yo a Charles Mangin, pito a título anecdótico, cuando hubo todo el tema de los atentados en París, bueno, había mucha gente del Jesuit Charlie. Había círculos quizá más ultraconservadores, la del Jesuit Charles Martel, y encontré un día un artículo del Jesuit Charles Mangin. O sea, teniendo en cuenta que Mangin es una persona que se alista en el ejército como soldado raso, no viene de academias de oficiales como sus otros compañeros, y él va participando en las guerras coloniales, participa en el incidente de Fashoda, cuando británicos y franceses casi entran en guerra, y va prosperando en los rangos hasta prácticamente pues, ya alcanzar un grado de general en los ejércitos coloniales, ganar la Legión de Honor. O sea, era un personaje luchador, peleón y que estaba en primera línea y daba la cara. La guerra le alcanza ya como general de tropas coloniales y bueno, se cuenta la anécdota que cuando estaban teniendo lugar las retiradas francesas al principio de la guerra, se encuentra, bueno, está Petén montado a caballo siguiendo la retirada de algunas de sus tropas, todo triste, en medio de la lluvia tal, y se encuentra en un rincón allá a Mangin. A Mangin sentado en su silla de campaña, en su mesa, con su mesa de campaña llena de comida, de un buen bistec, mientras su edecán, que era un senegalés muy alto, le va sirviendo vino y tal. Claro, Petén se queda ya, ve la imagen, se sorprende, se acerca y dice: «Mi general, ¿qué diablos está haciendo usted?». Y se ve que Mangin le respondió: «Mírese, Petén, usted lleva 15 días en la guerra y parece que esté medio muerto, y yo, en cambio, llevo toda mi vida luchando y nunca he estado más vivo». Será uno de estos... quizá, o sea, salvando un poco las distancias, bastante patón, o sea, bastante de los que le gustaba la gresca. Y Mangin, pues bueno, también es un partido de ofensiva outrance, y un poco lo explica en una de sus cartas a su mujer, por lo visto le escribió muchísimas cartas, me parece una cada día de la guerra, y explicándole que, bueno, el dilema estratégico de por qué atacaba. O sea, al fin y al cabo, él tenía sus tropas y sabía que si atacaba, perdería muchas tropas. Pero también sabía que a la defensiva también perdería muchas tropas. Con lo cual, pues bueno, ya que hiciera lo que hiciera, tenía que perder muchas tropas, pues oye, quizá mejor las perdamos atacando que no a la defensiva. Y bueno, Mangin será el que liderará los contraataques que tienen lugar en Verdún. Sus tropas serán, su unidad favorita, si me acuerdo mal, es la 38 División Colonial, y esta unidad será la que posteriormente retome para los franceses Douaumont. Bueno, pues ahí están estos dos personajes que la verdad es que son para entrarse más en ellos. ¿Qué podemos decir de la tropa, Javi? Bueno, pues la infantería francesa en este momento de la guerra ya es una infantería bastante bragada, hay bastante nivel de veteranos. El nivel, digamos, las diferencias que había habido al principio entre divisiones profesionales, es decir, el ejército activo, el ejército de reserva y el ejército territorial, pues ya habían ido desapareciendo. Y bueno, pues por hablar un poquito, igual que de estructura, igual que sucede con el ejército alemán, pues el ejército francés está basado fundamentalmente en la división, como unidad táctica y móvil, una división mucho más grande de las que veremos en guerras posteriores, ¿no? Porque bueno, pues en realidad es una división que tiene dos o tres brigadas, cada una de ellas con tres regimientos, es decir, puede llegar a tener hasta seis, Y cada regimiento tiene tres batallones. En principio, bueno, pues son, ya os digo, unidades que pueden sumar hasta 16.000 hombres, que poco a poco se va a comprobar que son poco operativas. De hecho, una de las primeras cosas que hace Petén cuando llega al mando en Verdún es organizar los sectores en agrupaciones más o menos sueltas de unidades, es decir, no coinciden necesariamente con una división ni con dos, sino con una serie de unidades a escala menor, ¿no? A regimientos y brigadas, fundamentalmente. Esto era algo que ya se había hecho desde antes del inicio de la batalla. los franceses tenían la mala costumbre, y digo tenían porque también les van a tener problemas en la Segunda Guerra Mundial con esto, de ir despiezando sus grandes unidades, en este caso en Verdún las divisiones, para ir cubriendo sectores de frente. Sobre todo con la idea de ir haciendo una serie de relevos. Luego me extiendo un poquito más con los relevos porque también es una cuestión interesante del ejército francés en esta batalla. Entonces, esto hacía que se perdiera la cohesión entre unidades. No es lo mismo cuando eres un jefe regimental, saber cuáles son tus cuatro jefes de compañía y para o tus cuatro, en este caso, tres jefes de batallón, perdón, y que cada jefe de batallón conozca pues sus cuatro jefes de compañía, sepa quiénes son, qué carencias tienen, qué capacidades tienen, que un día te asignan un batallón de otro regimiento, que es de una división distinta, no conoces a su jefe, no sabes cómo reacciona. Es decir, todo esto, digamos que ya había creado o ya había desestabilizado las posiciones francesas al inicio de la batalla de Verdún. O sea, tratar de hacer un orden de batalla francés es muy difícil precisamente por eso, ¿no? Porque se encuentra uno con un montón de unidades, de compañías, de batallones, de medias compañías dispersas por la línea de frente, y esto, pues como ya digo, había roto la organización y la sistemática y la cohesión de la fuerza francesa defensiva. Además, bueno, hay un elemento muy importante, hemos hablado antes de lanzallamas, hay otro elemento muy importante que es la ametralladora, que ya ha hecho su aparición en la Primera Guerra Mundial, ha llegado a su madurez. Digamos que bueno, pues se organizaban en compañías de 8 ametralladoras que eran también unidades independientes. Volvemos a ver el tema de la falta de cohesión. Estas compañías pues se podían unir a un regimiento, se podían unir a una brigada, se podían unir a una división, incluso podían estar bajo el mando directo del cuerpo de ejército. Imaginaros esto en una situación de frente delicada, pues cómo lo gestionamos, ¿no? Es decir, si yo soy el comandante del regimiento tal y hay una compañía de ametralladoras que depende del cuerpo de ejército, ¿cuál es el canal de mando adecuado para dar órdenes de repliegue, de ataque, de reposicionarse a esta compañía de ametralladoras? Esto crea muchos problemas y precisamente, como decía antes, pues es lo que va a llevar a que Petén organice agrupaciones por sectores y elimine los cuerpos de ejército de la organización del sector defensivo que hay en torno a Verdún. Entonces, a partir de aquí, primero, el que manda una serie de kilómetros o de metros de frente, manda todas las unidades que hay en su sector, con lo cual se ahorran idas y vueltas por la cadena de mando, y además nos saltamos el cuerpo de ejército, de tal modo que pasamos de la división directamente al ejército y el mando es mucho más rápido. Esto, ya digo, bueno, va a crear una evolución importante. El segundo elemento del ejército francés que es importante destacar en Verdún, y qué es lo que convierte a Verdún en una batalla mítica, es lo que se llamó la famosa Noria. A lo largo de la batalla de Verdún, que dura 10 meses, más del 70% del ejército francés es destacado en torno a la ciudad en algún momento. Algunas unidades una vez, otras dos, otras tres. Esto tiene varias virtudes y varios defectos. La virtud fundamental es que realmente se reparte, ¿no? Hay una especie de igualitarismo, se reparte el sufrimiento de Verdún. El soldado, bueno, pues sabe que le toca ir a Verdún, como le ha tocado a muchos otros soldados, pero también sabe que va a ser un tiempo, va a ser una estancia relativamente corta. Bueno, una vez allí, pues los soldados pasaban en el frente, en teoría, los franceses, en teoría, 3 días. En realidad, pues aquello podía alargarse hasta que venía el relevo, bajaban a las zonas de descanso en torno a la ciudad, volvían a subir, es decir, mientras la división estaba en el frente, digamos que el soldado subía y bajaba varias veces, pero llegaba un momento en que esta división era sustituida por otra y al soldado se le llevaba a sectores más tranquilos, entre comillas. Hubo algunos que salieron de Verdún para ir al Somme, que no fue precisamente un lugar de asueto y descanso. Pero bueno, esto lo que fue creando es una conciencia de la importancia de Verdún. De hecho, se llega a decir en posguerra, los veteranos dicen que quien no ha estado en Verdún no ha estado en la guerra. O sea, realmente, claro, porque habían estado todos, o sea, el 70% habían pasado por ahí en esas rotaciones. ¿No? Es esta experiencia compartida que es muy importante para el soldado francés, que ayuda a crear un espíritu de resistencia en las trincheras de allá arriba, porque obviamente no vas a ser tú el que pierda Verdún, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues todo esto ayuda muchísimo a que se mantenga esta resistencia a ultranza. ¿Cuál es la parte mala? pues la parte mala es la de siempre. El soldado está pensando en largarse de allí. Entonces, bueno, cuando las cosas se ponen duras, todos combatimos muy bien, pero en el día a día, en el tran-tran, que dirían jugadores de MUS, pues vamos a intentar que no me agarren un balazo. No me voy a preocupar, por ejemplo, hay diferencias marcadísimas en los sistemas de trincheras francés y alemán. Los alemanes estaban allí para quedarse y construyeron pues refugios mucho más grandes, mucho mejor acondicionados. Los franceses, como dentro de lo que cabe, pues a ver si hay un poco de suerte y el mes que viene o dentro de 2 semanas me mandan a otro sitio, pues ¿para qué me voy a liar a acabar como un poseso si realmente lo importante es aguantar el tirón y que pase, ¿no? Y esto, bueno, este fue una de las de los grandes defectos, de los grandes problemas del sistema de Noria. En realidad, yo creo que fue uno de los elementos que permitió que los franceses resistieran en Verdún y, sobre todo, bueno, pues que los alemanes al final se desangraran menos proporcionalmente. Las bajas, luego hablaremos de ellas, van a quedar muy igualaditas, pero realmente, bueno, pues permitió la resistencia de la ciudad. Es un poco, digamos, respecto a los soldados franceses que hay en Verdún. A partir de aquí, las vivencias son muchas y son muy espeluznantes. Estamos hablando de un escenario de bombardeos prácticamente continuos. Había un poemilla de la época, un trozo de una canción, que venía a decir que, bueno, pues que los oficiales y los soldados, pues unos tenían una vida un poco mejor, tenían un poco más de lujo. Lógicamente, el oficial no era el que iba a por su comida, sino que tenía una ordenanza que se encargaba de ello, pero que había dos cosas que en la general iguales, que eran para la mierda y para la muerte, con perdón por la expresión. Es decir, a la hora de hacer sus necesidades, todo el mundo se arriesgaba a que le pegaran un balazo, y las balas, bueno, las explosiones, la muerte estaba omnipresente en todo el campo de batalla. Ya digo que hay historias espeluznantes, bueno, pues de gente que cavando te encontrabas con los cadáveres a medio de descomponer de 2 meses antes, de soldados que literalmente desaparecían hundidos en el barro, mientras que sus compañeros no eran capaces de sacarlos de allí, de aquel agujero, bueno, pues que se ha llenado de barro y que son arenas movedizas realmente. De gente corriendo desnuda por la tierra de nadie porque han perdido completamente la cabeza. Es decir, por ejemplo, uno de los elementos básicos terribles era la cuestión de la comida. Es decir, los soldados llevaban un pack de comida y luego pues todo aquello tenía que llegar desde abajo, ¿no? Se decía que en Verdún se sube al frente porque el frente estaba en las alturas y todo tenía que llegar desde la ciudad por una serie de caminos que en cuanto llovía pues se convertían en ríos de lodo. O cuando nevó en los extremos, en febrero y en diciembre, pues aquello se helaba o se nevaba. La comida llegaba fría, si llegaba. Aquello, vamos, se perdía. Los soldados que transportaban los grandes contenedores, pues con la sopa, pues si se caían, se les caía la sopa. Aquello no llegaba nunca. En fin, fue una batalla muy, muy dura desde el punto de vista del soldado francés y del alemán, por descontado. Que luego podemos contar alguna vivencia del otro lado, que también fueron importantes. Pero todo esto lo que fue creando en el ejército francés fue pues una especie de espíritu de resistencia que servirá para que, bueno, pues para que Verdún resista, para que los contraataques acaben teniendo bastante éxito. Pero bueno, no hago spoiler, espero un poco. Eso. Bueno, si queréis después hablamos un poco de los alemanes, es cierto, porque bueno, hubo quejas un poco de esa disciplina prusiana. David quería apuntar algo. Sí, respecto a lo que decía Benamendi de la táctica de la Noria, de lo de los relevos, yo tengo datos, estuve consultando y parece ser que pasaron por Verdún 70 de las 92 divisiones francesas que había en ese momento. O sea, que prácticamente pasó por ahí todo el ejército francés. Sí, y luego el 75% también, aproximadamente. Sí, una barbaridad. Y luego también tenía el dato de que durante la batalla de Verdún cayó un obús cada 13 segundos, o sea, para ver lo que fue esto, en lo que es un bombardeo artillero, porque nosotros podemos hacernos una imagen mental, sobre todo pues la imagen que tenemos. Pero me estás hablando de un obús cada 13 segundos de media durante toda la batalla. Durante toda la batalla, o sea, qué barbaridad. Barbaridad, lo que ocurrió, o sea, allí. No estamos hablando de 3 días de batalla. No, estamos hablando de la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial. De hecho, actualmente, si hacemos una visual del campo de batalla ahora mismo, en lo que es el día actual, nos vamos a ver que son inmensos bosques de repoblación, pero si nos metemos en esos bosques, el paisaje es un paisaje lunar, cráteres. O sea, la zona quedó totalmente devastada. Yo estuve allí hace 3 años y es como una huevera. Sí, sí. Una huevera de cartón, todos los agujeros, es bastante impresionante. Hay fotos aéreas de la época que también lo muestran muy bien. Y actuales, ¿eh? O sea, actualmente han dejado alguna parte sin repoblar para que, como en plan, yo qué sé, un cuadrado ahí para que la gente vea lo que... un ejemplo de lo que es eso, y es que es eso, es que es un paisaje lunar. Me recordó un poco a una zona del desembarco de Normandía que estaba plagado de cráteres también, muy similar. Pont du Hoc, creo, ¿no? Pues no lo sé porque no he estado, pero he visto fotos y es que digo, ostras, qué parecido. Pero claro, imagínate eso todo el frente, ¿no? Por cierto, antes hemos dicho lo de los 13 segundos, ¿cuánto duró en total la batalla de Verdún? Pues la batalla, vamos, realmente el sector estuvo activo hasta lo que fue el final de la segunda, de la Primera Guerra Mundial, pero la batalla, o sea, lo que fue los grandes movimientos, pues de febrero casi un año, ¿no? Hasta el comienzo de la ofensiva del Somme. O sea, 10 meses. Creo que fue en junio, julio, ¿verdad? Es que ahora mismo no me acuerdo. No, la cosa sigue, empieza el 21 de febrero con el asalto alemán. Sí. Y acaba el 18 de diciembre con el último asalto francés. Digamos que es la batalla de Verdún canónica, dura este tiempo, ¿no? Porque, bueno, es cuando las posiciones vuelven más o menos al punto de partida, o relativamente al punto de partida, y se estabilizan. También es cierto que en 1917 hubo nuevos asaltos franceses en el sector que fueron comiendo más terreno. Pero bueno, la oficial dura eso. Del 21 de febrero al 18 de diciembre de 1916. Que luego habría más cositas, más combates y tal y cual, y perdería importancia respecto al Somme, como dice David. Pero vamos, lo que es más así canónico, pues lo que acaba de decir Javi. Bueno, David, te he interrumpido, pero si quieres ya vete metiéndote en el armamento utilizado. El armamento, que ya hemos hablado de él. No, me refiero del francés, qué cosas tenían, así, muy similar al alemán. ¿O? Sí, no, los franceses sobre todo, o sea, ya, hablando un poco de lo que es el armamento, pues digamos que la versión prototípica tenía el mismo tipo que el alemán. Lo que sí era en artillería, tenían otra doctrina artillera. O sea, digamos que los franceses, en vez de tener estas grandes piezas de asedio, pues claro, la doctrina francesa consistía mucho más en lo que había hablado Beramendi, lo que era la ofensiva a ultranza. Por tanto, ellos no concebían que tuvieran que tener piezas pesadas para bombardeos previos ni nada, sino que se dotaron de un cañón que se supone que es el cañón más excepcional de la Primera Guerra Mundial, o sea, digamos el mejor, el que mejores resultados, que fue el 75 milímetros. Que bueno, si alguien está interesado en verlo, está en muchísimos museos europeos, incluso en la Torre de Londres, en la zona de entrada, lo que sería el Museo de las Joyas de la Corona, también nos los encontramos, están por todas partes. Y este cañón prácticamente se dice que es el cañón que salvó a Francia. O sea, es un cañón con una cadencia de fuego brutal y que en este, por ejemplo, en Verdún, cuando empezaron las grandes ofensivas alemanas, fue un poco el arma más disponible, la que tenían los franceses, y la que les pudo más o menos ayudar a frenar estas ofensivas. Y claro, con esta doctrina artillera, luego sí que a partir de que fue evolucionando un poco la guerra, sí que se dotaron de piezas de mayor calibre, viendo cómo evolucionaba el tipo de guerra. Pero digamos que fue la principal arma de combate en lo que respecta a artillería. Luego también utilizaron armas muy parecidas a los alemanes. También tenían gases venenosos, como el fosgeno que hemos hablado, que de hecho lo inventaron ellos antes que los alemanes, pero que no pudieron utilizar pues con total precisión, sobre todo también por la situación en la que se encontraban en Verdún, ya que no era un terreno homogéneo y demás, y no tenían la potencia artillera pues para hacer un despliegue de granadas similar. Y también pues eso, hablar también de la doctrina de fuertes. Porque como hemos estado hablando, Verdún lo ha hecho muy bien Beramendi, era una zona fortificada, no era un frente de trincheras como otras zonas del frente occidental, sino que era un campo con varias casamatas, con varios puestos de artillería y con una serie de fuertes. Y aunque estos fuertes, que bien había apuntado Beramendi antes, porque eran internos, sí que estaban desarmados, se habían desarmado pues para llevar estas armas a sectores más activos del frente en aquel momento, sí que eran bastante potentes pues para resistir un asalto alemán. Y de hecho lo resistieron bastante bien. De hecho, podemos ver en las vistas aéreas que hemos estado hablando del frente actualmente cómo los fuertes se encuentran totalmente, lo que es la superficie, devastada. Incluso se llegaron a dar batallas de carácter vertical donde los franceses aguantaban dentro de lo que era el sistema de casamatas de los fuertes mientras los alemanes estaban pues en lo que era el techo y por toda la fortificación exterior. O sea, en este sentido sí que podemos hablar de que los franceses en lo que era armamento, lo que eran las fortificaciones y demás, sí que tenían un punto por encima de los alemanes en este aspecto. Bueno, pero Mendy quería comentar algo de esto. Sí, hombre, yo quería hacer un par de apuntes, por discrepar un poquillo, ya sabéis que esto se va calentando y toca. Hombre, los franceses sí vieron sí emplearon artillería pesada, de hecho su contraofensiva de octubre desplazan dos cañones sobre ferrocarril de 400 milímetros, que no es precisamente un cañón ligero, ¿no? Que los Bertha no solamente los tenían los alemanes, vamos. Efectivamente. Yo creo que el elemento fundamental, la diferencia fundamental en lo que al manejo de artillería se refiere entre alemanes y franceses, está en el tipo de artillería que van a utilizar. Es decir, los alemanes utilizan desde allá antes, durante la Segunda Guerra Primera Guerra Mundial, obuses y morteros de trinchera. Está el Morser de Krupp de 21 centímetros o el Minenwerfer de 17 centímetros. Es decir, piezas que disparan y cuyos proyectiles caen en un ángulo pues superior, digamos, a los 45 grados, lo cual les permite batir las trincheras perfectamente, es decir, que estos proyectiles puedan entrar a las trincheras, puedan meterse en los refugios, puedan caer sobre los fuertes pues con una verticalidad que permite que la propia fuerza cinética del proyectil rompa el techo de los fuertes y luego puedan estallar dentro. Y en cambio los franceses, pues con el 75 que muy bien apuntaba David, o como modelos un poco más altos de calibre, como el Lightol de 95 milímetros o el de Bonk de 155, pues utilizaban armas de tiro tenso. ¿Esto qué significa? Que lo que estaba detrás de la colina o lo que estaba dentro de la trinchera pues se escondía mucho mejor de la potencia de fuego francesa. Esto, esto venía motivado, entre otras cosas, por experiencias en batallas anteriores, es decir, en una serie de ataques que los alemanes habían llevado a cabo cuesta abajo hacia un frente atrincherado detrás de un río, y entonces en toda esta cuesta abajo todo el frente de ataque alemán estaba perfectamente a tiro de la artillería de tiro tenso francesa. Entonces aquí se había sacado la conclusión de que, bueno, aparte de que era la que formaba parte del arsenal francés desde antes de la guerra, de que además era útil. En Verdún, entre otras cosas, pues se descubre lo contrario, es decir, que este tipo de cañón pues no es lo más apropiado para un terreno tan quebrado como Verdún. Aún así, veremos que durante la primera ofensiva alemana, desde la otra orilla del Mosa, los cañones franceses de tiro tenso van a estar machacando el flanco derecho alemán con bastante efectividad, pero digamos que no tanta como si hubieran podido emplear, como decía, pues armas de tiro curvo, morteros de trinchera o obuses. Yo creo que es la diferencia fundamental entre los dos sistemas es esa. Venga, David. Bueno, David. Sí, no, simplemente añadir a lo que ha hecho era Mendy, que por esta característica de los obuses, esta forma de caer en este tipo de tiro, vemos cómo las trincheras estaban construidas todas en forma de W, o sea, que no eran trincheras rectas. Tenemos que ver que si tú imagínate un morterazo sobre una trinchera, si estuviera construida de forma recta, o sea, aquello arrasaba todo lo que quería. Barría todo el largo de la trinchera. Se construían en como si fuera con grandes ángulos, en forma de W, en zigzag, exactamente. Pues para si alguna zona de la trinchera era barrida, pues que simplemente afectara a ese sector y el resto de la trinchera pudiera estar un poco más protegido. O sea, que fíjate cómo incluso la artillería sí que influyó en el tipo de atrincheramiento y demás. Bueno, no sé si queréis añadir algo más. Si no, ya nos metemos en la batalla. Así que, bueno, pues hacemos un descanso, ¿os parece? Vamos a llegar a la batalla, no me lo puedo creer. Bueno, pues hacemos un descanso, ¿vale? Venga. Venga. Volvemos en un rato. Pues no viene Marucci y me dice que se va a operar la nariz y que se va a dejar el tabique más recto que el polo una escoba. A ver, calla un momento que ya empieza. Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es China, no es Ucrania, no es Sudáfrica. ¡Histocast! Porque tus fiestas nunca volverán a ser lo mismo. Bueno, pues ya estamos de vuelta de esta pausa, breve como siempre, 13 segundos prácticamente de entre bus y bus, y vamos a ya, como habíamos dicho y habíamos prometido, pues vamos a hablar del desarrollo de la batalla. Tampoco vamos a hacer como en Gettysburg, en que cada movimiento tiene importancia, y aquí, como son continuamente oleadas y tal, bueno, pues vamos a hablar de grandes ofensivas y de anécdotas y un poco del desarrollo general de la batalla. Que no tiene sentido de hablar de cada carga ni cada avance por parte de los de cada uno de los ejércitos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco cómo se empiezan a movilizar las tropas alemanas para empezar a emplear el plan de Falkenhayn. Bueno, empiezan los movimientos de tropas alemanas, ¿verdad, Javi? ¿Y cómo se enteran los franceses? Bueno, pues yo creo que porque una ofensiva de estas características se nota, ¿no? Es decir, uno se da cuenta de que, bueno, pues estas cosas, hay movimiento en el frente, va llegando infantería, va llegando... Son todas las formas de reconocimiento habituales que tenían los ejércitos. Es decir, se va viendo una concentración de artillería, se va viendo todo este tipo de cosas, y poco a poco pues se descubre que algo hay, ¿no? Hay más tropas de las habituales, hay más movimiento, hay más actividad aérea, y suele ser un poco el elemento definidor de que se está preparando una ofensiva. Bueno, Tony, además tú quieres apuntar algo. Sí, que otra fuente por la que les llega a los aliados que puede haber una ofensiva en Verdún es por parte de un país neutral, los holandeses, que por lo visto tenían gente infiltrada en el Estado Mayor alemán, más que nada pues para saber si tenían malas intenciones contra ellos. Y cuando les llegó constancia de que podía haber una ofensiva en ese sector, compartieron esta información primero con los británicos, y de los británicos les llegó a los franceses. Javi. Sí, bueno, comentar un detalle también que se me pasaba antes. Otro de los elementos definidores de que se descubra esta ofensiva es que los alemanes la habían previsto para el día 12 de febrero, y a causa del mal tiempo y una serie de problemas la tienen que retrasar 10 días, ¿no? Y esto, bueno, pues tener 10 días a las tropas en la línea de salida pues también ayuda a que se cometan indiscreciones. Claro, lógico. David, a ver, cuéntame. Pues bueno, también hablar un poco que el sector de Verdún, justo antes de la batalla, era un sector muy muy tranquilo. O sea, tenemos que hacer una composición general y ver que había habido grandes batallas en lo que había sido la zona de Alsacia y Lorena en 1914, pero llegado a un punto, pues todo lo que fue los principales combates se fueron desplazando hacia lo que fue la zona de Flandes. También la presencia del ejército británico, que se estaba renovando, que digamos que, como habíamos apuntado, la fuerza expedicionaria británica había sido totalmente aniquilada, había un nuevo ejército de voluntarios, y entonces había una superioridad numérica en esta zona, pues lo que hacía es que fuera mucho más activa en combate, y por tanto la zona de Verdún estaba relativamente olvidada, y por tanto que en el momento prácticamente de empezar la batalla, toda la zona estaba defendida solo con una línea de trincheras. Nos encontramos con una zona además bastante débil del ejército francés. Uh-huh. Aparte de las fortificaciones, por supuesto. Uh-huh. Pero bueno, lo uno por lo otro, porque el retraso, como dice Beramendi, contrarresta lo otro. Javi. Sí, no, precisamente ahora que cita David, muy bien citado, el tema de la debilidad francesa y sobre todo las trincheras, hay que decir que además el macizo de Verdún era un terreno muy duro, de piedra caliza, y no se podía cavar mucho. Con lo cual las trincheras además eran bastante poco profundas en general, y de hecho la mayoría de los sistemas de trincheras que van a fabricar los franceses y los alemanes después se van a basar en los cráteres de los obuses, más o menos conectados unos con otros, con trincheras, pues lo que se puede hacer buenamente, pero vamos que efectivamente además en ese momento en que empieza la batalla, pues los franceses no tienen un sistema de trincheras muy desarrollado, entre otras cosas porque no lo han podido excavar, que también es un dato a tener en cuenta. Bueno, que busque un poco fotos de la época, sobre todo, verá que los campos están plagados de piedras blancas. Dice, ¿qué terreno más pedregoso? No, es que claro, son los trozos de piedra caliza que han saltado por la artillería. En fin, una cosa tremenda. Bueno, vamos a empezar ya con la ofensiva. Los franceses ya saben que algo pasa ahí. ¿Y qué pasa el 21 de febrero, Javi? Pues venga, vamos a empezar con un extracto de la orden de ataque del Crown Prince, ¿no? Empieza diciendo: tras un largo periodo de tenaz resistencia, su majestad nuestro emperador y rey nos llama a atacar. Debemos ser conscientes de que la patria espera de nosotros grandes acciones. Se trata de mostrar a nuestros enemigos que la férrea voluntad de victoria sigue viva en los hijos de Alemania, y que el ejército alemán, cuando se lanza al ataque, acaba con todo tipo de resistencia. Tengo absoluta confianza en que todos y cada uno se esforzará lo mejor que pueda, y por ello doy la orden de atacar. Que Dios sea con nosotros. El que Dios sea con nosotros fue lo más, digamos, premonitorio. Sí. Porque realmente era lo que más falta les iba a hacer. No, esto forma parte de la orden que dio de escrita, que repartió el Crown Prince Guillermo el 20 de febrero, justo antes de que se lanzara pues la ofensiva. Lo cierto es que, bueno, es interesante porque el retraso había causado ciertos problemas en la moral de la tropa. Como decía, pues todos estos soldados que estaban listos para atacar, pues llevaban allí 10 días al borde de las trincheras, que sí hoy sí, el día 15 les había caído toda una tormenta, que además había echado a perder parte de la munición. En fin, era una situación bastante compleja. Y además hubo un interesante debate, porque se había, digamos, indicado que este ataque se tenía que llevar a cabo en orden abierto. ¿Esto qué significa? Que las tropas no iban a avanzar en masa, como se habían hecho otros ataques, sino de una forma mucho más dispersa, obviamente con muchos menos soldados por metro de frente, por decirlo de alguna manera, porque se esperaba que, digamos, las posiciones francesas hubieran sido destruidas por el fuego de artillería que se había preparado. Un fuego de artillería que no iba a ser de zona, sino que iba a ser de precisión, es decir, atacando blancos concretos con una serie de cañones concretos durante un tiempo concreto hasta destruirlos, ¿no? Digamos que en batallas anteriores, tanto por parte francesa como alemana, se había llegado al absurdo de organizar un bombardeo previo diciendo: tienen que caer 200 obuses por metro cuadrado por hora, sin tener en cuenta dónde estaban las trincheras, dónde estaban los bloqueos enemigos, dónde están los caminos de acceso, dónde hay tropas y dónde no hay tropas. Es decir, se repartía todo por igual. Aquí lo que hacen los alemanes es todo lo contrario. Se van a centrar en blancos específicos, en blancos que quieren destruir antes del ataque, y bueno, pues ya comentaban antes el tema de las tropas de asalto, que son las que van a encabezar el ataque en Verdún, con muchas unidades de ingenieros. Los alemanes utilizan muchas unidades de ingenieros y de asalto para ir abriéndose camino. Esta orden del ataque disperso, el orden abierto, perdón, causó bastante desazón en los mandos alemanes sobre el terreno. Muchos de ellos van a insistir en que se revoque, y al final, poco después de que se inicia el asalto, el Knobelsdorf, el jefe de Estado Mayor del Quinto Ejército Alemán, pues va a dar orden de que, bueno, pues abandonen el orden abierto, que en vez de limitarse a los objetivos marcados para cada fase, es decir, parece que hay una especie de euforia y dice: venga, tirar para adelante con todo lo que tengáis, que parece que la cosa está saliendo bien, y vamos a ver hasta dónde llegamos. Y bueno, pues es, digamos, estos primeros compases de la batalla de Verdún, pues ya empezaron con polémicas, con diferencias, con a ver cómo lo hacemos, ¿no? Tony quería apuntar algo. Sí, bueno, solo el tema de la orden del God Mitu, bueno, el Dios con nosotros, no deja de ser el God Mituns, que es la inscripción que siempre han llevado, es uno de los lemas del ejército prusiano, desde que ya es tradicional. Bueno, y vamos a ver, Javier. Bueno, David, antes te quito la palabra de la boca a Beramendi. Nah. David, cuéntanos. Nah, bueno, no pasa nada, luego te dejo hablar. Nada, simplemente apuntar que en el momento de iniciarse el ataque, los alemanes habían conseguido la mayor concentración artillera de la historia. O sea, nunca en la historia se habían concentrado tantos cañones como en aquel momento en un frente tan estrecho. Por tanto, claro, lo que hablaba Beramendi, en orden abierto, un avance, digamos, de relativamente pocas unidades, cuando realmente lo que pretendían era la destrucción, o sea, la total destrucción del frente francés, o sea, por un bombardeo de una capacidad nunca vista en la historia. O sea, y es aquí una, digamos, el shock que fue para el ejército francés recibir tal bombardeo fue tremendo. Estamos hablando, pues, de una concentración artillera brutal, nunca vista. Bueno, Javier Beramendi, ¿qué efecto tuvo la artillería? Si es que tuvo el efecto deseado, ¿realmente pecaron de eufóricos los alemanes? Pues como siempre suele pasar en estos sitios, en estos casos, hubo momentos que sí, hubo sitios que sí y hubo sitios que no, ¿no? El punto de resistencia fundamental en la batalla de Verdún francés fue el Bois de Caure, donde donde dos batallones de cazadores, el 59 y el 56, con elementos del 165 batallón de infantería, pues mandados por un tal Émile Drillon, pues van a resistir casi más de 24 horas el asalto alemán. Todo dependió de los sectores. En el sector más a la izquierda, la 14 División de Reserva, por ejemplo, pues se penetró bastante bien las líneas. En el sector de la derecha, en el sector pues hacia Grenillé o hacia Orn, ya fue bastante más difícil. Fue un, como digo, pues un tema bastante irregular. Por eso, bueno, pues va a haber unidades que entran con mucha euforia y que, como decía antes, pues se lanzan ya al asalto con todo lo que tienen. Otras unidades van más despacio. Realmente, bueno, me parece que quería apuntar algo, Tony, sobre Drillon, que es un personaje fascinante. Tú lo has dicho, Javier, o sea, él había sido político, bueno, aparte del background militar que tenía, era político, había sido diputado por la zona y también había sido un escritor bastante prolífico y sobre todo del género este, de como el equivalente decimonónico a los tecnothrillers, o sea, novelas de como de historia alternativa. Hay casos de una guerra entre franceses y británicos o hasta una llamada, un libro sobre la amenaza asiática. Pues sí, es un personaje bastante peculiar. Sí, bueno, y decir que Drillon también se percató bastante pronto de la debilidad del frente en Verdún. De hecho, hubo un momento en que habló con Gallieni, pues para decir que por favor que mandara refuerzos, que allá había estaba viendo movimientos y que la situación empezaba a ser un poco precaria. Y de hecho, Joffre, o sea, mi francés es muy malo, tan malo que es inexistente, pero bueno, sí que era el jefe del Estado Mayor francés, se vio bastante ofendido en el momento en que Drillon hizo esto porque se había saltado los procedimientos habituales para que le llegara a él la información y había ido directamente pues a través de Gallieni al Ministerio de Guerra. Y por tanto lo apercibió y bueno, Drillon queda pues al final como el héroe que murió aquí en este bosque, pero sabiendo que tenía razón. O sea, al final tenemos aquí, digamos, el héroe con el destino fatal, de que él sabía lo que iba a ocurrir y al final pues muere y encima pues con una resistencia heroica. Muere pero con razón, en fin, Tony. Y al morir, cuando muere, es sepultado por los alemanes, un rincón del bosque, pero hay un oficial alemán que coge sus efectos personales, se los envía a su mujer, si no recuerdo mal, una baronesa, era un oficial aristócrata alemán, y su mujer posteriormente le enviará estos efectos personales a la esposa de Drillon. O sea, no olvidemos que estamos en un tiempo aún de una cierta caballerosidad, sino quizá en las técnicas de combate, sí que en las formas de los propios, entre los oficiales. Javi, sí, quería bueno, decir algo. En este sentido, que no se me olvide una anécdota muy curiosa del comandante Reynal, que es el defensor del fuerte de Vaux, que también tuvo su aquel. En el tema de la caballerosidad, pero bueno, eso lo podemos contar luego cuando hablemos de la caída del fuerte. Más o menos, a ver, el tema de Drillon a mí me parece interesante, pero también me parece bastante repetitivo. O sea, parece que en todo lugar donde se sufre una derrota, alguien había avisado antes. Uno de los, efectivamente, el famoso aviso de Drillon, el frente en Verdún está mal guarnecido, existió. Además, Drillon, como decía muy bien David, se saltó a la cadena de mando como le dio la gana, a fin de cuentas era político. Pero también es cierto que habían llegado avisos similares pues de otros sectores del frente, ¿no? Es decir, Joffre tenía que hacer un poco, pues encargarse de todo. Es bastante fácil cuando uno está al mando de un sector del frente y además sospechas que el enemigo se te va a echar encima, pues es más fácil empezar a avisar de que, oiga, que esto está muy mal guarnecido, ¿eh? A mí se me manda 700 o 800 mil soldados más, le aseguro que no pasan. A mí me gusta desmitificar un poco estas cosas. En el caso de Drillon, pues realmente, tanto por su forma de hacerlo como por caer en un leitmotiv, que es el de quejarse de que no tienes nunca los suficientes medios, pues era bastante, no sé, no me parece excesivamente fiable. Aparte del hecho que, bueno, obviamente el morir en la batalla y el morir defendiendo su posición, que eso sí lo hizo, hizo una defensa magnífica de ese bosque, pues ayuda mucho. Casualmente, por ejemplo, en 1940, cuando los alemanes cruzan el Mosa en la zona de Sedán, también había un oficial político, no recuerdo ahora mismo su nombre, que había avisado de que aquello no estaba bien defendido y que por ahí se podía pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces parece que es una cosa bastante habitual. Madre mía, Beramendi, estás en todo tu apogeo. Tony, querías votar. Estás desmitificando la batalla. O sea. Bueno. Contando el mito de Cassandra. Sí, sí. A ver, Tony, ¿tú querías apuntar algo? Malignos. No, simplemente esto, que no deja de ser un poco, me dice Javier, el mito de Cassandra, que era la única troyana que sabía que en el caballo podía haber algo malo. Uh-huh. Le hicieron caso y ya se acabó. Ya claro. El mito del aguafiestas, o sea, ¿de qué me estás contando? El party pooper. O eso tan anglosajón de, no, el enemigo contra el que palmamos era extraordinario. Mira a Rommel, mira a Lee, mira, siempre es el gran enemigo. Que es quizá algo uh-huh. muy romano también, pero bueno, dejemos sí. de desvariar. Bueno, pues continuamos, Javier. Que aquí estamos pues, apuntando un montón de cosas, parece que no, pero ahí vamos sacando, escarbando y sacando un montón de cosas, y no solo cadáveres. Bueno, que los hay, los hay. Ya nos hemos dejado el bosque de Koh. Bueno, realmente el avance de la ofensiva, pues ya decíamos, el día 21, el primer día, pues a las 8 y 12 empieza el bombardeo, el asalto empieza a las 5 de la tarde, con lo cual hubo relativamente poco tiempo de luz. No hay que olvidar que estamos en febrero. El día 22 es el día de la resistencia grande del Bois de Koh. El día 23 las tropas francesas inician un pequeño repliegue hacia lo que es su segunda línea, ¿no? Su segunda posición defensiva, bueno, pues con algún agujero, porque bueno, pues no siempre se consigue esto de forma buena. El día 24 hay unos combates, la zona digamos donde más se combate es en Samuñeux, en un pueblo llamado Samuñeux, que va cambiando, es en el extremo izquierdo de la línea, junto al Mosa. Aprovecho para recordar que saquen el mapa, es decir, que si tienen la revista de Despertaferro, pues que la saquen, y si no, pues el mapa que hemos indicado anteriormente, istocast.com/mapa-verdún, y ahí pues van siguiendo esto que estamos comentando. Continúa, Javi. Además hay una serie de errores, porque se da por conquistado el pueblo. Se ordena a las unidades que todavía quedan dentro que lo abandonen. Luego, bueno, pues claro, efectivamente los alemanes no habían llegado al pueblo. Es decir, se da la típica situación de confusión que se da en una batalla de este tipo cuando, pues como comentábamos antes, ¿no? Las tropas no están bien integradas porque hay unidades de muchas divisiones y de muchas brigadas diferentes entremezcladas, y todo esto pues lleva a confusión. El día 25, bueno, pues es... Hay un acontecimiento que es interesante. Si nos fijamos en el frente de Verdún antes y después del avance alemán, o del 21 al 25 y hasta el 25, veremos que a la derecha, en lo que se llama la llanura de la Veuve, pues hay un movimiento, hay una retirada general francesa. El problema es que, bueno, pues Verdún, como nudo de comunicaciones y como paso del río, tenía mucha importancia. Todas las tropas que estaban hacia el sur, hacia el este y hacia el sur de las posiciones de las alturas de Verdún, pues pasaban, digamos, su línea logística por la ciudad, y ante el ataque alemán y el miedo de que puedan llegar a cortarla, se ordena una retirada general en esta zona, ¿no? Que se ejecuta el día 25. Esto está incardinado un poco en el debate que ya comentábamos antes sobre si se va a abandonar la orilla derecha del Mosa o no se va a abandonar la orilla derecha del Mosa. También es el día 25, creo que nos quería hablar Tony, de la caída del fuerte de Douaumont. Sí, aquí la caída de Fort Douaumont la comentamos en un episodio previo de Sitios y Asedios Legendarios, que no recuerdo mal, lo hizo Rodrigo, pues bueno, eso fue como las versiones de las películas en el cine, que los directores hacen diferentes versiones, pues yo cuento la mía. Estamos... A ver, después dirá a ver lo que opina Rodrigo de la Director Coach, esta, como se diga. Lo desmontará y lo destrozará, pero bueno, es de Rodrigo. Bueno, la cosa es que como la posición del fuerte de Douaumont era posiblemente de los sitios más fortificados de Europa en su momento. O sea, habían tres grandes complejos de fortalezas: Lieja, Namur y la parte de Verdún, y Douaumont era la joya de la corona. Los dos previos ya habían caído en sitios alemanes y bueno, se estimaba de que tomarlo costaría mucho y así. La cosa es que El avance hacia Duhamel lo encabeza una unidad de zapadores, de ingenieros de asalto del 24º Regimiento de Brandenburgo, y al mando de la cual está el sargento Kunze. Va avanzando con sus 10 hombres, con su idea en principio es simplemente limitarse a quitar los obstáculos que puedan molestar al avance de las unidades del 24º de Brandenburgo, pero avanzando va avanzando y llega delante de Duhamel. Y qué curioso, cuando espera de que le estén ametrallando, que haya fuego de ametralladoras y de artillería, no hay ningún disparo. Y poco a poco Kunze, pues un poco la teoría va cumpliendo la teoría de la tabla de planchar, que tú cercas la mano a ver si quema y hasta que no queme no la quitas. Va avanzando hasta que llega prácticamente a tocar los muros del fuerte y encuentra una tronera. Y entonces, pues bueno, aunque sus órdenes son limitar el avance a los objetivos marcados, y Duhamel no era un objetivo por entonces, él sigue adelante. De la oportunidad y así. Y cuando ve la tronera, sugiere a sus compañeros, bueno, a los 10 zapadores que van con él, que entren todos a tomar el fuerte. Pasa que los zapadores le dicen que nada, que no, que ellos se huelen que se ha vuelto loco. Sí, que. O sea, es como siempre, la delgada línea entre el valor y la locura. O sea, que entrar ahí es una locura, que a la que entren en la cámara, pues empezarán a caer granadas de mano francesas y los machacarán a todos. Así que al final. Kunze hace lo que todo sargento ha hecho desde los tiempos de la antigua, bueno, de la Ilíada, que es abrir paso. Hace que sus hombres formen una especie de pirámide humana y va trepando hasta alcanzar la tronera. Y entra el primero. Entra de que no pasa nada. Dos compañeros ahí de la sección también suben con él. Y él, bueno, en primer momento, no olvidemos que su fuerte de Duhamel es como un pequeño laberinto, o sea, hay todo de pasadizos y así, y él pone a sus dos hombres a vigilar un punto en concreto, una puerta en concreto, y él empieza a avanzar, pues armado con su pistola. Y con esta pistola llega a una habitación donde hay un cañón de 155 milímetros francés, que era el único que estaba disparando ese día, y cuatro artilleros. Entonces, con la sorpresa, les da la orden en alemán, Hände hoch, las manos arriba, y los cuatro artilleros franceses se rinden. Y ya cesa el fuego de la única pieza que estaba disparando en ese momento. Porque la idea en principio era que Duhamel tenía que tener una guarnición potente. He escuchado cifras de centenares, si no miles de hombres. Y en ese momento, las cifras varían, pero quizá oscilaban entre los 50 y 70 hombres. La mayoría tropas territoriales, tropas de segunda línea, quiero decir, no precisamente las más combativas. Y que además, teniendo en cuenta que Duhamel le estaban cayendo granadas de 420 milímetros, pues tampoco la poca combatividad que debían tener, pues no sé, debía ir desvaneciendo. Bueno, tenemos al sargento de zapadores Kunze con sus cuatro artilleros franceses prisioneros que va avanzando, con ellos ya encañonados, hasta que, bueno, en el laberinto llega a caer a una especie de patio donde de repente los cuatro franceses empiezan a salir por piernas y los pierde. Y se queda de nuevo todo solo. Y va avanzando hasta que llega a una sala, a una puerta abierta, y dentro de esa puerta abierta estaba un sargento y unos 20 soldados franceses que por lo visto estaban allí descansando. Claro, al principio parecería que Kunze debía tener las posibilidades en contra totalmente, pero siempre, pues bueno, ladrar las órdenes en alemán y una cierta dosis de seguridad, pues hace que los 20 franceses, que podrían haber inmovilizado al sargento Kunze, quizá con alguna pérdida, pues se rindan. Claro, no puede custodiarlos, así que lo que hace es cerrar la puerta de esa sala y trabarla con una barra. Y entonces seguirá avanzando, se encuentra a otro prisionero, bueno, a otro francés, al cual toma como prisionero, y lo manda, claro, los que harán de rendir el fuerte son los oficiales. Así que le manda que le lleve donde estén los oficiales. Mientras tanto, hay otra unidad, otro grupo de este regimiento de Brandenburgo, el grupo del teniente Redke, que se encuentra con los chicos de Kunze y también encuentra otra forma de entrar y entra con sus hombres. Mientras tanto, bueno, Kunze sigue avanzando con su prisionero francés a la sala de oficiales y se encuentra que en la sala de oficiales no hay nadie, pero no es que no haya nada. Lo que hay es el desayuno, la comida de los oficiales. Así que, bueno, el sargento Kunze que acaba de tomar 20 prisioneros franceses y lleva días sin comer y así, pues bueno, dice que se permite un pequeño capricho y se pone a comer la comida de los oficiales. Posteriormente van llegando más unidades, más gente del 24º Regimiento. Llegan oficiales como el capitán Haupt, el teniente coronel von Oven y el capitán von Brandis, que al final son los que toman, digamos, de forma oficial el fuerte, cuando al fin y al cabo, pues hombre, en esta acción un poco curiosa del sargento Kunze, podíamos darle el mérito a él. Pero no, evidentemente en la historia alemana, al menos en principio en la guerra, pues no queda, bueno, el papel de Kunze queda un poco relegado a un segundo plano, y a quienes se le da la cruz por le mérite y que quedan como los héroes de Douaumont, pues son estos oficiales que hemos comentado, el capitán Haupt, el teniente coronel von Oven y el capitán von Brandis. Y prácticamente tendrá que ser hasta el final, una vez acabada la guerra, prácticamente, si no recuerdo mal, hasta los años 30, que un comité revisa pues, todos los testimonios de la toma de Douaumont y al final, por fin, le dan el reconocimiento a Kunze, que por entonces trabajaba en la policía, se le asciende a inspector, y hasta recibe una foto con un autógrafo del ya por entonces depuesto príncipe heredero. Pero bueno, deja de ser curioso cómo un sargento decidido tomará una posición que a los franceses, mirar de retomarlas, le costará, pues estiman, unas 100.000 vidas. ¡Qué barbaridad! Bueno, en fin, la verdad es que es un hecho de armas impresionante. El arrojo, la locura, como has dicho tú, ¿cuál es la línea que lo separa? En fin. Se combina sí. El arrojo y la locura con también la cierta negligencia francesa. O sea, si Douaumont hubiera estado defendido con los medios que hubiera tenido y así, pues quizá hubieras encontrado una historia de un asedio pues complicado como habían sido los de Lieja o los de Namur. Uh-huh. David y después Javi. Sí, yo simplemente también quería hacer aquí como una pequeña desmitificación, como vamos hoy de ese palo. Nada, decir que yo creo que, y esto es una opinión personal, que creo que en ese momento lo que les ocurrió a los franceses es que realmente infravaloraron los fuertes. O sea, viendo lo que había pasado en Namur, Lieja y demás, y la facilidad con la que podían caer ante la artillería moderna, se limitaron a utilizar el fuerte Douaumont pues como una zona de retaguardia de descanso de las tropas, o sea, como si fuera una trinchera de descanso. Cuando realmente estos fuertes sí que podían haber dado mucha más guerra y estaban construidos de una manera mucho más sólida como para haber resistido bastante el asedio alemán. Y esto yo creo que es lo que apuntaba Tony, que realmente más que una heroicidad alemana, yo creo que fue una negligencia francesa por ni siquiera poner una mínima vigilancia y una mínima pues dotación al fuerte pues para estos pequeños golpes de manos por lo menos tenerlos controlados. Yo recomiendo que la gente pues se meta en Google, busque las fotos del fuerte de Douaumont y vea pues cómo está, ¿no? Actualmente y cómo era y cómo fue sufriendo daños durante la batalla, pero ahí sigue, la estructura está, ¿sabes? A pesar de todo lo que ha pasado y cómo está, que es un paisaje lunar absolutamente, pues impresionante, ¿eh? Y la estructura sigue, es que es alucinante. En fin, Javi. Sí, hombre, a mí me gustaría ya concretar un poquillo más el tema de Douaumont, porque siempre es interesante el reparto de responsabilidades, ¿no? De quién fue la culpa. La situación de Douaumont era bastante curiosa, entre otras cosas porque la guarnición del fuerte no dependía de los generales sobre el terreno, sino del gobernador de Verdún. De hecho, hay una anécdota bastante curiosa de principios de primeros de febrero de ese mismo año, en la que el general Chrétien, que es el que manda el 30 Cuerpo de Ejército y el que manda el sector de Verdún en ese momento, pues intenta acceder al fuerte para visitarlo, para hablar con las tropas que están allí, y el soldado que está de guardia pues le dice que lo siente mucho, que tiene órdenes del gobernador de Verdún de no dejar pasar a nadie y que como no se le ha avisado de que viene el general Chrétien, pues que no le deja entrar. Entonces, aquí tenemos ya para empezar un problema de bicefalia, ¿no? Es decir, los fuertes, integrados o no en la línea defensiva, dependían de cadenas de mando distintas. De hecho, en un momento dado, el general de Longue-Carry da orden de que las tropas territoriales, que eran las que en teoría guarnecían los fuertes, pues se retiren a la otra orilla del Mosa, con lo cual pues no se sabe efectivamente, como contaba Tony, pues si los defensores estaban o no estaban, quién defendía realmente el fuerte. Además, dentro del baile de órdenes se emite precisamente la orden general número 22, que ordena, que esta la emite el general Chrétien, es decir, la fuerza defensora ya durante la batalla, en la cual se vuelve a ordenar que se ocupen los fuertes y que se defiendan. ¿Qué pasa con esa orden? Pues que esa orden se emite y se envía por los conductos reglamentarios, es decir, a través del sistema de funcionamiento del cuartel general del 30 Cuerpo de Ejército, pues se pasa al sargento, que se encarga de ponerlo pasarlo al servicio de transmisiones, que lo pone con la orden de comuníquese, y a partir de aquí, pues esto hay que dárselo a un mensajero para que lo lleve hasta el fuerte o para que lo lleve hasta las unidades que en ese momento combatían alrededor del fuerte. Claro, esto, pues el mensajero llega, no llega, en pleno bombardeo, en plena batalla, pues no se sabe muy bien qué es lo que pasó con aquella orden, se sospecha que no llegó nunca. Bajando un poco en el escalafón, ¿qué unidades tenemos allí? Pues tenemos a la 31 Brigada y tenemos a la 306 Brigada, que entendiendo que el fuerte no depende del 30 Cuerpo de Ejército, sino depende del escalafón militar combatiente, sino del gobernador de Verdún, pues una a la izquierda y otra a la derecha de la posición se desentienden un poco, ¿no? Es decir, bueno, lo que pasa con el fuerte no es mi negociado, y de hecho es muy llamativo que el regimiento, el 95 Regimiento de Infantería, que pasa el día defendiendo el pueblo de Douaumont, que está al lado del fuerte, pues no mande un solo soldado a preocuparse por lo que está pasando en el fuerte. Es decir, todo esto, pues como vemos, es una serie de despropósitos, porque realmente es una serie de despropósitos, que al final llevan pues a la caída de la posición. Y de hecho, no solo llevan a la pérdida del fuerte, claro, para recuperar Douaumont se va a gastar unas cantidades ingentes de sangre, que realmente es lo más trágico, pero además es que el comunicado oficial francés del día 26 de febrero dice, la posición ha sido tomada esta mañana por el enemigo después de varios asaltos infructuosos que le han costado pérdidas muy elevadas. Y ha sido de nuevo alcanzada y sobrepasada por nuestras tropas, que ninguna tentativa del enemigo ha sido capaz de hacer retroceder de nuevo. Es interesante porque esto maquilla mucho lo que sucede, ¿no? Es decir, el día 26, al día siguiente de la caída de Douaumont, el día de la caída de Douaumont, se reconoce que el enemigo ha tomado el fuerte, se dice que el frente ha vuelto a avanzar el propio más allá del fuerte, pero no se dice que se ha recuperado el fuerte, ¿no? Parece que se pone aquí un pañito caliente y ya pues nos hacemos un poco los locos. Perdón, decía el 26, el 25 es cuando cae Douaumont, si no me equivoco. Sí, el 25. Pero bueno, el 26 pues se anuncia que el frente ha vuelto a avanzar, hemos recuperado esa zona, pero no se dice que hemos recuperado el fuerte. Y así se va, como decía... Y así pasamos, ¿no? Disimulando el hecho de que, bueno, pues uno de los fuertes, en teoría, más potentes de Francia, pues haya caído... También hay muchas historias, sería prolijo liarnos aquí con ellos, pero también hay muchas historias sobre soldados alemanes disfrazados de franceses que se cuelan en el fuerte. Bueno, es la casuística de Douaumont no tiene fin. Bueno, pues si queréis continuamos. Ha caído Douaumont, pero ¿los alemanes siguen avanzando o llegan a estancarse? ¿Cómo se...? Porque hay un momento en el que el frente se detiene prácticamente, ¿no? Sí, estamos en ese momento, es decir, lo que los alemanes llaman es lo que se llama la Operación Gericht, que es la gran ofensiva alemana de febrero, pues llega hasta ahí, llega hasta Douaumont, en un arco que va desde Vachonville, en la orilla del Mosa, pues pasando por la Côte du Poivre, por Douaumont, Fuertesy, el pueblo de Vaux, de Vendôme, y luego pues bajando hacia el sur, porque como decía antes, se ha abandonado la llanura de la Vauvre, pues digamos que ahí se estanca el frente. Los franceses han llevado ya muchas tropas a la zona, entre otros pues ya ha llegado el 20 Cuerpo de Ejército del general Balfourier, que es el que se ha hecho cargo del sector, y aquí, bueno, pues ya vamos congelando la situación hasta la siguiente batalla o la siguiente intentona, ¿no? Es, digamos, el asalto alemán que, como decíamos al principio, pues no llega a tomar esas alturas sobre Verdún, las alturas definitivas, que quedarían marcadas por fuertes como el de Tavannes o el de Froid de Terre, o Belleville, Souville, y estos que, bueno, pues no se llegan a tomar. David. Sí, bueno, simplemente hacer un pequeño apunte sobre este estancamiento, y es que creo que los alemanes atacaron en un frente de una anchura de unos 13 kilómetros. En cuanto empezaron a llegar los refuerzos franceses, fue bastante fácil, digamos, atacarles por todos los flancos. O sea, que aquí sí que cometió un error los alemanes, digamos, en la extensión del frente atacado. Si hubiera sido más ancho, sí que hubieran tenido una zona central por la que poder avanzar mucho más, pero al ser tan estrechito, en cuanto empezaron a llegar pues fuerzas de artillería y fuerzas de infantería para efectuar contraataques, sí que les, digamos, les causaron de bastantes bajas e impidieron que pudieran seguir avanzando. Bueno, con poner un tapón en un cuello de botella o algo así, no sé. Claro, si concentran las tropas, pues corres el riesgo de que te las contengan, ¿no? Bueno, vamos a ver. Javi, ¿tú querías decir algo o continuabas? Pues sí, continuamos si queréis. Uh-huh. Realmente es interesante, bueno, pues como decíamos, el 26 de febrero se agota la ofensiva alemana. El 4 de marzo capturan el pueblo de Douaumont. También se considera que es la última acción de este primer ataque. Y como decía David muy bien, ¿no? Es decir, el gran error y una de las polémicas que había habido cuando se prepara el plan de la operación Gericht es por qué en un frente tan estrecho. Claro, la idea de un frente tan estrecho y con tan pocas divisiones, con tan pocas unidades, si no recuerdo mal, las unidades alemanas que atacan al principio son 7 divisiones. Efectivamente, 6 divisiones, pues es muy poca cosa para un asalto de esa época, ¿no? Es decir, veremos pues ataques mucho más duros por parte francesas con mucha mayor cantidad de unidades, o en otros lugares del frente se concentran mucho más las tropas. Esto tiene su lógica, pues en lo que comentábamos antes del plan de Falkenhayn. Tiene que ser un asalto sorpresa, tiene que ser un asalto muy violento, pero no tiene que ser un asalto que rompa el frente ni que recupere la maniobrabilidad, que era lo que se había pretendido con todos los asaltos hasta aquel momento, sino que simplemente tiene que llegar a las alturas y ahí nos paramos. Por eso Falkenhayn, y porque ha planificado varios asaltos de este estilo en varios sitios del frente, no quiere echar toda la carne en el asador, no quiere echar todas las tropas. Y esto hace que, como decía David, nos encontremos con un frente estrecho, con una fuerza de ataque relativamente escasa, y cuando fracasa, pues, entramos en el problema de qué pasa con atacar un frente más ancho. Y es precisamente lo que intentan hacer los alemanes entre el 6 y el 8 de marzo. No sé si Tony quería decir algo. Que le veo levantando la mano. Sí, que es un ataque, lo he dicho, en un frente muy estrecho y con un objetivo muy marcado. O sea, no es tampoco un ataque de estos de breakthrough, de romper el frente y para que con unidades de caballería detrás buscando aprovechar esta rotura de frente. Es decir, es un objetivo concreto, unidades tácticas, de infantería puramente y adelante. Exactamente. Entonces, bueno, pues este ataque en digamos, ampliado, es el que empieza, pues el que se ejecuta entre el 6 y el 8 de marzo. Va a haber una serie de ataques, es decir, en marzo, en abril, 9-10 de abril, se lanza un nuevo asalto al oeste, se conquista la cresta, parte de la cresta del Mogón. Aquí la importancia de estos asaltos en la otra orilla del Mosa son varias. Primero, como comentábamos antes, la artillería francesa en la orilla izquierda había podido batir a las tropas alemanas mientras atacaban hacia Verdún en la orilla derecha. Esto, claro, el recibir fuego artillero pues, por el flanco o incluso por la retaguardia, bueno, recibir fuego artillero en general suele ser algo bastante molesto, pero cuando además te viene de flanco retaguardia, que en teoría son los lugares desde los que no, sobre los que no te cubres, pues resulta todavía más desmoralizador y más dañino. Entonces realmente los alemanes se dan cuenta de que no pueden seguir progresando hacia Verdún si no estabilizan la otra orilla del... si no se hacen con las posiciones francesas en la otra orilla del Mosa. Se suceden pues una serie de asaltos, como decía, 6-8 de marzo, 9-10 de abril. Ya como vemos, son asaltos pequeños. O sea, son asaltos cortos que van pegando pues saltitos y van conquistando posiciones. Pues la cresta del Mogom es una de las más importantes. La cota 304 acabará cayendo en mayo. Es decir, todo esto es ir comiendo posiciones y sobre todo volvemos al mismo objetivo, llegar a las alturas por encima de Verdún, de tal modo que la posición, en este caso, digamos, al hacerlo en la orilla izquierda, en la orilla oeste del Mosa, toda la posición del este se convertiría en insostenible desde el momento en que los alemanes tuvieran vista sobre la ciudad desde el oeste y pudieran, digamos, atacar directamente las líneas de comunicaciones que permitían suministrar los fuertes y la ciudad y todas las defensas en las alturas. Oye, Javi, tengo yo una duda. Porque aquí todo esto es muy bonito, yo tomo las alturas, etcétera, y desde ahí domino la zona, domino Verdún y ya, bueno, pues ya que vengan los franceses y los voy machacando. Eso es muy bonito, pero habrá que llevar ahí toda la artillería, toda la impedimenta, toda la logística sobre un terreno que ha sido campo de batalla, con lo cual las infraestructuras para llevar todo eso debían estar bastante mal. No sé si me explico. El plan era un poco, no sé, a mí me parece un poco peregrino por momentos. En principio la teoría está bien, pero en el momento que se te han resistido tanto... Bueno, hay que tener en cuenta que los avances no son tan espectaculares. Por supuesto que es un trabajo, es decir, todo esto pues consiste... no sé si habéis visto... Me parece que es una escena, la película esta que hizo Spielberg, la historia del caballo. Sí, la de War Horse. Escenas en la, War Horse, sí. Efectivamente, una escena que, si no recuerdo mal, es esta película en la que tiran de la artillería, pues en mitad del barro, es decir, pues todo esto efectivamente implicaba un trabajo logístico muy importante, arrastrar los cañones, volverlos a posicionar. También hay que decir que en los avances de la Operación Gericht, la profundidad que se avanza no llega a los 10 kilómetros. Es decir, dentro de lo que cabe, se avanza poco, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, pues mover toda la logística un salto... pues tampoco es excesivamente complejo, porque no estamos hablando de los grandes avances de la Segunda Guerra Mundial o de las primeras fases de la campaña del 14. Entonces, pues todo esto es muy, muy, muy ir rascando poquito a poco, es muy de desgaste realmente. Uh-huh. Entonces, estas victorias que parecen grandes avances en realidad no lo son, y yo creo que tampoco era la idea, ¿no? De recuperar la movilidad era un plan a largo plazo y no era realmente lo que se pretendía. Pero en fin, y partiendo de aquí, pues el siguiente hito es la conquista del fuerte de Vaux, ¿no? La batalla del fuerte de Vaux. Y yo no sé si alguno de los compañeros querrá hablar del tema. Bueno, Vaux y su comandante, el comandante Reynolds. Reynald. Bueno, joder, perdona mi francés, disculpa. Como abusa, te la devolveré con von Falkenhayn. Bien. Nada más que he tenido la suerte de leer las memorias de Reynald, una edición de 1919 que tengo en casa. Y bueno, aparte de la épica de me han quitado el fuerte, pero voy a quedar de miedo, es un texto bastante interesante sobre cómo. Madre mía, cómo estás hoy, ¿eh? No dejas títer con cabeza. un respeto a Reynald, que le habían herido al principio de la guerra y como no le dejaban volver al frente, dijo, pues, ¿qué tenemos siguiente? Pues mandar una fortaleza, pues manda una fortaleza. Y el papelón que le tocó fue épico. Sí, sí, bueno, es que es la tercera vez que le hieren, ¿eh? Me parece que lo mandan a la fortaleza después de la tercera herida. El pobre hombre no había llegado casi a combatir, llevaba la guerra desde el principio, pero se la había pasado en los hospitales. Bueno, dices tú, a otro famoso francés, por ejemplo, Charles de Gaulle, sí que combatió aquí en Verdún. Y de hecho se pasó la guerra prisionero de los alemanes en un castillo alemán. Cierto, cierto. O sea que sí que por lo menos este hombre sí que por lo menos pudo combatir y rendirse honorablemente. Pero por ejemplo Charles de Gaulle, que todos con la Segunda Guerra Mundial vemos la fama que tiene. Fíjate, una historia parecida a la de Petén. Los dos estuvieron en Verdún, pero uno al final fue el paradigma de la Francia libre y el otro pues del colaboracionismo. Y sin embargo de Charles de Gaulle sí que se rindió y estuvo prisionero de los alemanes. Las vueltas que da la vida. Bueno. ¿Y a mí me llamáis desmitificador? Bueno. Que había preguntado a Andy que si queremos comentar algo de la toma de Fuerte de Ox. ¿Qué me decís? A ver, Fort Vaux, muy resumidamente, pues bueno, una vez tomado Douaumont, la otra posición fuerte y complicada que tienen los alemanes delante es Fort Vaux, mandado por el comandante Reynald. Y bueno, los alemanes en primer momento son rechazados, posteriormente ya consiguen poner un pie dentro de la fortaleza de Vaux. La fortaleza, los combates en la fortaleza de Vaux, o sea, imaginaros luchar en pasadizos estrechos donde te puede caer de repente una granada de mano a tus pies. o propiamente unas ráfagas de ametralladora, pues bueno, sonando en un espacio tan cerrado, o sea, fuera una lucha infernal. Pero pese a eso, pese a que los franceses también en una fortaleza donde me parece, si no recuerdo mal, que habían 4 batallones que ellos meten 6, van resistiendo. Pasa que al final la cosa se complica porque, bueno, uno de los puntos esenciales en todo asedio son los suministros. Y el hombre vive de 2 cosas, de comida, bueno, 3 cosas, podemos decir, comida, aire, agua. Aire lo tenían, comida también tenían bastante, pero llega un punto que el agua escasea, que las previsiones que tenían en los depósitos de agua les permitían poder soportar hasta que llegara un relevo, un refuerzo francés. Pues por lo visto, de repente resulta que el agua empieza a estar sucia. No se sabe si porque alguna de las granadas alemanas que haya impactado allí pues ha dañado las cisternas y ha hecho que entre en agua, o no se sabía la razón, pero bueno, de repente los franceses tienen que racionar el agua. Y poco a poco los alemanes, bueno, a base de ir enviando tropas y así, van avanzando, hasta que llega el otro momento dramático, que es cuando ya les toman las letrinas. Imaginaros si ya los pocos soldados encerrados, el hueco que tenían para poder hacer sus necesidades, lo tienen perdido y han de hacerlas prácticamente pues, en el primer lugar que encuentran. O sea, es un combate de pesadilla y al final Reynold se acaba rindiendo. Envía a uno de sus oficiales que hablaba alemán hacia las líneas alemanas para que hable con el primer oficial y pactar la rendición. Y este primer oficial, que no recuerdo mal, era un teniente, llega ya a la posición de Forbo y muy dignamente, o sea, se encuentra con los soldados franceses haciéndole un pasadizo presentando armas. Se presenta delante de Reynold le rinde la posición. Todo el despliegue, toda la rendición es muy, pese a que las circunstancias dirían que es muy, tenía que ser muy desesperado o así, pues es respetando mucho el protocolo, quizá hasta el momento en que salen del fuerte y algunos de los hombres de allá de Reynold salen corriendo hacia un charco lleno de agua, de lluvia, donde quizás estuviera pudriendo un cadáver, o sea, que lo cual hacía que las aguas fueran sucias y estuvieran contaminadas. Pero bueno, ellos beben igualmente por la desesperación del momento. Y creo que, como he comentado antes Javier, había una anécdota curiosa sobre la muy caballeresca de la rendición de Reynald. Sí, bueno, efectivamente hay que atender también un poco la personalidad de Reynald. De hecho, era uno de los. Había estado muy de acuerdo con Saint-Jogues antes de la guerra, es este político asesinado justo antes. Y antibelicista, es decir, era un hombre que se había, Saint-Jogues se había significado en contra de la guerra cuando escala la tensión, y Reynald pues había estado bastante de acuerdo con él, y además, a pesar de ser militar, se había manifestado también en ese sentido, ¿no? Es decir, es un hombre como muy bastante simple, o sea, no diría yo simple, pero no es demasiado protocolario. Y el caso curioso es que efectivamente cuando la posición se rinde, lo llevan a ver al Kronprinz, que tiene interés en saber, bueno, pues quién es este comandante. Y el Kronprinz lo primero que hace es disculparse ante Reynald de no haber podido encontrar su espada, la del comandante del fuerte, para poder devolvérsela como gesto de por la magnífica resistencia que ha hecho. Y Reynald escribe en sus memorias, muy llanamente, y tanto, ya que mis únicas armas personales han sido mi bastón de herido y mi revólver. Es decir, el Kronprinz está excusándose por no haber encontrado una espada que, según Reynald, no existía, ¿no? De hecho, parece que hay un momento un poquito más tenso cuando el Kronprinz le ofrece el puñal de un soldado de ingenieros alemán y Reynald pues ya ahí se amostaza, ¿no? Y dice, bueno, aquí me está ofreciendo un abrecartas, y bueno, pues ahí el comandante alemán, el general alemán, tiene que decirle, explicarle que es una arma modesta, pero que es una arma gloriosa, en fin, que lo hace como símbolo de admiración, ya que no le ha podido dar su espada, ¿no? Pero como decía, pues son cosas realmente de otro tiempo, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues Reynald como oficial pues va a ser bien tratado, sus soldados pues como soldado van a ser tratados algo menos bien. Como decía antes Tony, pues de Golba a un castillo, Reynald es enviado a Mayence y luego a Estrasburgo en Prusia Oriental, ¿no? Donde, bueno, pues espera tranquilamente hasta que se libera a finales de 1918 para poder volver a Francia. Bueno, pues aquí, dime. Sí, era un poco la anécdota de la rendición. Me llama la atención todavía este tipo de escenas. Bueno, sí, no, yo quería añadir que en la, bueno, durante la batalla de Fort Box sí que hay un momento en que los franceses, no sabiendo lo que ocurre con la fortaleza, pues porque todas las líneas de comunicación estaban interrumpidas y demás, sí que envían un avión de reconocimiento pues para que sobrevuele el fuerte e informe un poco de cómo es toda la situación. Entonces, cuando llega este aviador, el informe que hace es alucinante. O sea, lo que él habla es de riadas de alemanes que están metiéndose en la tierra como hormigas, en lo que se presupone que es una batalla subterránea, en lo que serían las casamatas del fuerte, en todos estos pasadizos interiores. O sea, que la batalla tuvo que ser bastante alucinante. No estamos viendo una batalla aquí de fortaleza, de soldados franceses, digamos, en puestos parapetados, en lo que serían los muros, sino es una batalla totalmente subterránea, una auténtica batalla de ratas. O sea, que la batalla tuvo que ser terrorífica. De ratas y con lanzallamas. Sí, sí, exactamente. Calor ahí dentro. Bueno, he visitado el fuerte, de hecho, y los pasillos no son precisamente anchos, salvo, digamos, lo que es el pasillo central de la guarnición, que ese sí es algo más amplio. Los otros no son precisamente un sitio en el que uno se metería con un lanzallamas, unas ametralladoras, unas cuantas granadas y a escupir. Y sin letrinas. Y bueno, sin letrinas ya ni te cuento. Pero bueno, no habiendo agua, hace menos falta las letrinas. Bueno. No entremos en detalles. 300 maromos, además, peludos ahí, vamos, tengo que ser la cosa graciosa, sí. Bueno, antes de que continuemos, vamos a... no me resisto a que lo soltemos. Tony, a ver, ¿qué dice la leyenda urbana? Bueno, hemos hablado del cautiverio de Gaulle, que resulta que dicen, contra fuentes oficiales o así, pero se habla bastante. Y, por ejemplo, saca Max Gallo en la novela biográfica que hizo de Gaulle, que en su cautiverio en el campo de prisioneros de alemán donde estuvo, en un campo de oficiales, pues tenía como compañero de celda un joven capitán de guardia ruso que se llamaba Mikhail Tukhachevsky, que todos conocemos ya como el general Tukhachevsky, que fue un poco el padre de las ideas de la guerra de profundidad rusa, soviética, y el gran ideólogo pues del arma acorazada soviética. Y no deja de ser gracioso que el que sería uno de los principales gurús de la arma acorazada francesa pues tuviera este semejante compañero de celdas. Ya digo que no he podido yo verificarlo 100% oficialmente, pero bueno, si no Nevero, Eventrovato. De hecho, lo cual demostraría fehacientemente que las ideas de Tukhachevsky se las copió de Gaulle. Clarísimamente, hombre. Bueno, de hecho se supone que Tukhachevsky sí que llegó a escaparse, porque de Gaulle tuvo varios intentos de escapar de su celda, pero no lo consiguió, le volvieron a capturar los alemanes, pero Tukhachevsky sí que lo consiguió. O sea, yo he llegado a escuchar esta historia. Y así llegó con 27 años a mandar un ejército en Polonia. Y luego que al final fue víctima de las purgas de Stalin, como todo buen general ruso. Es que si no, no eres buen general, ¿eh? Bueno, a Zhukov no le pude hacer eso, pero casi, ¿eh? Bueno, estuvo ahí en la lista. Sí, sí. En fin. Zhukov bueno, tenía amiguetes. Sí, sí. Bueno. Don Javier Beramendi, continuamos. Don Gregorio, vamos allá. Pues hemos hablado de junio, de la, digamos, de la toma del... Perdón, de sí, hemos hablado ya de la toma del fuerte de Vaux. Y yo creo que podemos seguir un poco con los acontecimientos de la batalla. Realmente, bueno, pues los alemanes van lanzando una serie de asaltos. Digamos, es cada vez más dificultoso. Ya estamos luchando en terreno pues como muy, muy machacado, ¿no? La verdad es que en ese momento Verdún se ha convertido en una especie de infierno de barro, de polvo, según llueva o no llueva. Las posiciones se han movido. Es difícil de un poco de hacerse la idea de un poco de cómo está la situación en Verdún. Vamos a mirar un poquito precisamente a otros frentes, ¿no? En esas fechas, por los rusos que en teoría estaban derrotados, lanzan una de las Brusilov, general Brusilov lanza una ofensiva y empieza a desmontarse lo que había sido el plan de von Falkenhayn, como dice Tony, y digamos que se empieza a ver que la cosa no está funcionando, ¿no? Vuelven los alemanes a atacar a finales del mes de junio, se toma el pueblo de Flory, se toma el fuerte de Thiaumont, que va a ser realmente su último éxito. El 1 de julio los aliados lanzan la ofensiva del Somme y a partir de aquí Verdún empieza a perder importancia, sobre todo para los alemanes. De hecho, bueno, pues fracasa en un nuevo ataque el 11 de julio Y a finales de agosto, von Falkenhayn es reemplazado como comandante en jefe, lo que adelantábamos antes, por Hindenburg y Ludendorff. Y aquí pues ya pasamos prácticamente a la fase de la contraofensiva francesa, es decir, en agosto, a finales de agosto, el sector de Verdún se tranquiliza. Hay que decir que está, bueno, pues está en marcha se ha puesto en marcha la ofensiva del Somme, que realmente fue mucho más mortífera que la batalla de Verdún. Es decir, en menos días en el Somme se van a sufrir mucho más bajas. La Verdún hablábamos antes de que tiene un elemento mítico, y lo tiene entre otras cosas porque si es cierto que fue la batalla más larga de la guerra, no fue la más sangrienta, no fue la más empeñada. Hay, como decía, pues es curioso, ¿no? De hecho, para los alemanes Verdún no es una batalla importante, ni en sus noticiarios, ni en su, digamos, memorias de posguerra, pues no le dan una especial relevancia. Los franceses sí, como decía, en parte por esta situación de que todos han pasado por allí, también porque es por la resistencia que logran. Hay que tener en cuenta que antes, al principio del todo, hacíamos un pequeño recorrido de la guerra. Verdún es la primera victoria francesa desde el Marne en 1914. Entonces, esto también tiene una importancia psicológica para el país importantísima, aunque en realidad, a partir de Verdún, los efectivos franceses empiezan a declinar, es decir, las tropas, las unidades francesas, hasta el final de la guerra no van a estar a plenos efectivos, cosa que para los alemanes no sucederá hasta 1917, ¿no? En este sentido, se puede decir que sí han conseguido parte de su objetivo, que es desgastar al ejército francés. Lo único es que no lo suficiente como para forzar la rendición política. Y como decía, pues un poco lo que nos queda son las contraofensivas, es decir, la contraofensiva del 21 de octubre, que empieza al modo clásico, un montón de días de bombardeos, 4 días si no recuerdo mal, y el día 24 pues ya se empieza el asalto, ¿no? Se reconquista el fuerte de Douaumont, se reconquista el fuerte de Thiaumont, no se reconquista el fuerte de Vaux, todavía no. Los alemanes lo van a evacuar el 1 de noviembre y el día 2, si no me acuerdo mal, pues no, miento, lo evacúan el 2 de noviembre y el día 3 es cuando lo ocupan los franceses. Y luego, bueno, pues viene la segunda ofensiva de nivel, entre el 15 y el 18 de diciembre, donde, bueno, pues se recuperan, sitios emblemáticos como la Côte du Poivre, el pueblo de Louvemont, la posición de Bézanvoux, es decir, se van, digamos, retomando parte del terreno que se había perdido durante las batallas, durante los asaltos iniciales. Como decíamos antes, ¿no? Pues, por ejemplo, son ofensivas, pues en la primera contraofensiva, la de octubre, los franceses van a desplegar 4 divisiones en primera línea, 3 en segunda y otras 2 en tercera línea, que no van a entrar en combate, no van a llegar a entrar en combate. Y en la ofensiva de diciembre pues va a ser algo similar, es decir, 4 divisiones en primera línea, 4 divisiones en segunda línea. Todo esto, bueno, pues para asegurar que haya tropas suficientes en un sector estrecho del frente, pues para ir. Realmente es un retorno a lo que habían hecho los alemanes, ¿no? Es decir, ellos habían ido rascando el frente hacia las alturas, no llegan, y los franceses pues vuelven a rascar el frente para mandarlos de vuelta a las posiciones iniciales. Ahí es como decíamos antes, pues donde se fragua la gloria del general Nivelle, que después de estas ofensivas se va a considerar que ha dado con la fórmula, entre comillas, ¿no? Para vencer, y entonces va a ser ascendido a generalísimo. Es decir, Joffre es otro, el comandante en jefe francés, es otro de los damnificados de Verdún. Al final pierde el puesto, y curiosamente quien accede a ese puesto es el general Nivelle, que pasa de ser subordinado de Petén, que mandaba el grupo de ejércitos del centro, a ser el jefe de Petén. No, esto no deja de ser, bueno, pues una situación un poco curiosa. Al final Nivelle va a fracasar en su ofensiva de 1917 y el que acabará teniendo el puesto será el general Petén. Con lo cual todo parece que volvió al orden. Va dando vueltas, ¿no? Sí, sí. Moraleja. Fue una guerra que nadie supo cómo ganar de otra forma que no fuera el desgaste salvaje. Y bueno, pues una guerra que a lo mejor sin la intervención estadounidense podrían haber ganado los alemanes perfectamente, porque realmente, bueno, pues sus recursos humanos pues no tenían todo lo necesario para ir aguantando. Y sobre todo, bueno, aquí hay una obra muy interesante que es la de Hafner, Sebastian Hafner, ¿no? Donde también explica, creo, si no recuerdo mal, es el alemán y los 7 pecados capitales de la Primera Guerra Mundial, Y realmente lo que explica es que una de las leyendas, uno de los lugares comunes que tenemos de esta guerra, es que cuando los alemanes derrotan a los rusos en 1917, traen a todo su ejército del frente del este al frente de occidental, cosa que no es cierta. O sea, los alemanes dejan muchísimas tropas de guarnición en Rusia, siguen moviéndose por allí, y esta aportación de tropas, si no recuerdo mal, ya me corregirán los compañeros, pues no es tan importante, lo cual demuestra que en el fondo tenían un gran ejército, tenían un ejército muy capaz, y va a hacer falta pues muchos problemas interiores a nivel social y la aparición de los americanos, entre otras cosas, para darle la vuelta a la tortilla. Pero ya me estoy yendo a otra guerra, creo. Sí, casi. decía lo de la... Sí, claro. En Vietnam, en Afganistán, que... Bueno, yo decía lo de la moraleja de tener cuidado cómo tratéis a vuestros subordinados, porque en cualquier momento se pueden convertir en vuestros jefes. Y si pasáis a ser jefes del que antiguamente era vuestro jefe, tratadlo bien, porque ese también puede ascender a su vez. Así que siempre paz, tratar bien a vuestros subordinados. Ser bueno. Sí, ser bueno, porque la vida da mil vueltas. Bueno, David quería decir algo y después Tony. Sí, bueno, yo simplemente a colación de lo que decía Beramendi, que ciertamente Verdún, la mitificación que tiene es mucho porque es una batalla francesa totalmente. O sea, estamos viendo al ejército francés cómo tiene que apechugar con un enemigo superior y cómo consigue vencerlo. O sea, es que esto tiene su mérito. Pero es que aquí nos encontramos con que Francia formaba parte de una alianza. Estaba con Gran Bretaña y con Rusia. Pero es que no había un plan común entre todos estos países para derrotar a Alemania. Es a partir de Verdún cuando ven el problema que puede dar cuando Alemania se centra sobre uno de los aliados y lo intenta desbordar, cuando realmente se hacen una serie de planes pues para que realmente se ataque a la vez. Y es aquí a lo que responden pues estas batallas como puede ser el Somme, que sí que estaba planificada anteriormente, pero digamos que se lanza pues con la idea de aliviar un poco el frente en Verdún. También la ofensiva de Brusilov en Austria-Hungría y una de las batallas de Lisonzo en Italia. Al final lo que se hace es intentar atacar a las potencias centrales, a los imperios centrales, pues por todos lados. O sea, viendo que realmente si los aliados son más tropas, están mejor preparados, están mejor situados estratégicamente, pues atacar todos a la vez, ¿no? Como están haciendo hasta ese momento, cada uno, digamos, con su planificación. De un modo casi decimonónico, ¿no? Casi napoleónico, o de Federico el Grande, de la guerra que le hacían a Federico el Grande. Atacaba cada uno su ejército y a lo que quería. Y el otro se defendía pues como podía. Claro, eso le daba una ventaja estratégica, pues también lo ha dicho muy bien Benavendi, le da una ventaja estratégica tremenda, porque si cuando Rusia realmente estalla la revolución y se retira de la guerra, sí que los alemanes podían, o sea, en teoría podían haber enviado todo su ejército del frente oriental al occidental, pero lo que hacen es que dicen, jolín, si están estos países totalmente en la anarquía, todo destrozados, dice, lo que vamos a hacer es quedar aquí nuestras tropas e intentar sacar las ventajas territoriales que podamos. O sea, los alemanes también tuvieron sus políticas erróneas, pero al ser una sola nación y estar pues con un mando unificado, de hecho, por ejemplo, Austria-Hungría realmente, el Estado Mayor Austrohúngaro, aunque sí que tenía sus más y sus menos con el alemán, prácticamente estaba subordinado al alemán. O sea, las tropas, pues porque dependían mucho militarmente, el ejército austrohúngaro era de aquella manera y sí que necesitaron mucha ayuda alemana en algunas circunstancias. Y entonces sí que, pues eso, en esas circunstancias sí que estaban más sometidos al Estado Mayor alemán. Por tanto, sí que tenía una unificación mayor. Y ya fue cuando realmente cayó Rusia, sí que, digamos, los británicos y los franceses pudieron hacer una estructura de mando mucho más eficaz en este sentido. Y sobre todo con el bloqueo naval, que es lo que realmente llevó a la revolución alemana y al final de la guerra. Uh-huh. Tony. Después, con off the record, ya aclararé con David qué quiere decir esto de que el ejército austrohúngaro era de esa manera. Fíjate que bien te lo decía, digo, Tony, no me dirás nada. Te has metido en un esparragal, David. Bueno, era un ejército muy pintoresco. Pero bueno, después lo hablaremos off the record. Sin arréglalo. Sí, lo que si ves a dos tipos de chaqueta con el chinú, que esta tarde son sus padrinos. Sí. Bueno, la cosa es que, bueno, sobre como ha comentado David, son importantes las ofensivas, pero sobre todo la Brusilov, personalmente creo yo, porque, a ver, la ofensiva de Brusilov es el golpe táctico soviético, bueno, golpe táctico ruso muy bien hecho. O sea, prácticamente se emplean unidades, el equivalente a unidades de asalto hechos por los rusos, que atacan con maquetas, bueno, especie de posiciones recreadas como las que han de tomar realmente, y con un uso de la artillería muy bien utilizado. Pasa que al final, bueno, se acaban estancando porque al final requieren recursos para por parte alemana para poder ser detenidas. Y bueno, que Rusia, pues ya se sabe, dan el primer golpe y después ya miran a ver qué más pueden hacer. Y por parte alemana es que en ese momento, cuando ya empiezan, previo a los contraataques, bueno, no olvidemos lo que se ha comentado, Hindenburg pasa a estar al puesto de este jefe de Estado Mayor. Von Falkenhayn lo envían a Rumanía, como un poco ilustrativo de lo que ha comentado Javier, acabará la guerra en Bielorrusia, mandando un ejército allí, con lo cual, pues, como podemos imaginar, pues no hay todo, no es ese vuelco del ejército alemán del este al oeste. Pero Hindenburg, pues, ya le da menos prioridades y hay unas ciertas órdenes previas, que es llevar a cabo una defensa agresiva. Eso es un poco contrasentido. Bueno, casi nos estamos metiendo en las consecuencias, pero bueno, yo creo que antes de meternos en las consecuencias tenemos que hablar un poco de algún aspecto, por ejemplo, el logístico. Por supuesto, los alemanes, pues todo lo que habían juntado ahí, pero los franceses, que eran los que lo más difícil lo tenían, desarrollan un... es que no sé cómo llamarlo, desarrollan un método logístico a través de una carretera que llega a llamarse la Vía Sacra, que la mencionó Vera Mendy y yo al principio. Pero vamos a explicar un poco qué era esa Vía Sacra, porque era la única vía de comunicación hacia Verdún, porque las demás están comprometidas. ¿Esta no estaba comprometida, Vera Mendy? Vamos a ver, la Vía Sagrada, vamos a intentar dar una de cal y una de arena. La Vía Sagrada, vamos a dar la de cal primero, que queda bien, y luego le arreamos. La Vía Sagrada es la madurez de la logística de masas. Es decir, aquí los franceses, bueno, pues tienen una al coronel, me parece que es en ese momento Dumenc, que es un coronel de ingenieros, es un oficial general, perdón, Dumenc, que es un oficial de ingenieros y que es enviado, pues como comentábamos antes, ¿no? Como Verdún se encuentra en el fondo de una especie de ángulo, realmente pues solo tiene 90 grados, se puede acceder desde la, digamos, si uno se hace la idea de un reloj, esta idea de reloj que ha utilizado Hugo en varias ocasiones, pues los accesos a Verdún por parte de los franceses van desde las 6 hasta las 9, en esa esquina, y en toda esa esquina pues hay una sola carretera en condiciones, que es la que va desde Bagleduc hacia el norte hasta la ciudad de Verdún, acercándose poco a poco al río Mosa. Esta carretera es la única que no está al alcance de la artillería alemana. Entonces, bueno, pues los franceses se dan cuenta de que toda la logística va a tener que pasar por allí y rápidamente destacan a este hombre, a este general Dumenc, que además es un personaje muy interesante. De hecho, va a ser el que mande, el que sustituya al general Korab en el noveno ejército durante la ofensiva alemana de 1940, y va a ser uno de los que cargue luego con la culpa del desastre francés en ese año. Pero bueno, volviendo, él lo que organiza es un sistema para que haya constantemente un tráfico de camiones por esa carretera. Entonces, ya vemos que ya hemos abandonado la logística basada en los equinos, es decir, en caballos, en burros, hemos pasado a la motorización, hemos pasado a un sistema, digamos, prácticamente de gestión empresarial, es decir, todos estos camiones tienen que ir a una distancia unos de otros, hay gente posicionada a lo largo de toda la carretera para estar arreglándola de forma constante, para evitar que, bueno, pues que se estropee con la lluvia o con los cambios de tiempo, para evitar que se degrade y que no se pueda pasar. Todo camión averiado es automáticamente echado a la cuneta, luego ya se encargarán otros de recuperarlo, de arreglarlo si es posible y de volverlo a integrar en la línea. Es decir, todo esto pues exige un trabajo muy importante, exige la madurez, y todo hay que decirlo, la inteligencia por parte del mando francés, de dar a este Dumenc plenos poderes para gestionar la Vía Sagrada, es decir, la carretera. Es decir, por ahí lo que se hace es que este señor es amo y señor, valga la redundancia. Es decir, ni el tráfico militar de unidades, o sea, todo tiene que pasar por él. Aquí no vale que el jefe del segundo ejército en Verdún le diga, no, es que voy a meter dos divisiones. No, tú no metes nada. Tú me dices que quieres llevar dos divisiones y yo me encargo de gestionar el traslado de esas dos divisiones para que no me interrumpa pues el tráfico de suministro. Es decir, allí hay que dar de comer a muchísima gente, hay que llevar las balas, los obuses, Hay que evacuar a los heridos, es decir, la carretera es de ida y es de vuelta. Hay que llevar a las tropas que van a esta noria, pues implica también un tráfago de soldados constante. Me parece, si no recuerdo mal, que un coche cada 14 segundos, un vehículo cada 14 segundos fue un poco la media de tráfico de esa carretera, 24 horas al día, es decir, esto no para ni de día ni de noche, está todo el día constantemente rodando. Vamos, y que luego, si pues, los alemanes disparaban uno bus cada 13, los franceses mandaban un camión cada 14. Sí, pero realmente la ventaja es que los camiones iban y volvían, ¿eh? Claro. No los tiraban en Verdún para traer uno nuevo. Pero bueno, para eso, bueno, pues se dividió en una serie de cantones, ¿no? O sea, como una serie de sectores, cada uno con sus subjefes, con sus equipos de tropas. Y fue un poco, bueno, pues una maniobra logística a gran escala que además funcionó muy bien. ¿Cuál es un poco la de arena? Bueno, pues la de arena, primero, es que la vía sagrada no fue solo la carretera, también hubo un ferrocarril de vía estrecha, el ferrocarril del Mosa, el pequeño ferrocarril del Mosa, que, bueno, pues también participó. Y de vez en cuando pues uno lee alguna cosa donde confunden ambas vías y se lo adjudican toda la carretera, ¿no? Bueno, pues este ferrocarril sobre todo llevó munición, porque bueno, pues para llevar soldados y tropas no era lo mejor, pero sí es cierto que ayudó y bueno, pues reforzó mucho la vía sagrada. O sea, la función de la carretera. ¿Cómo atacaban los alemanes esta carretera? Pues básicamente con aviación. Es decir, la única opción que tenían, ya que sus cañones no podían alcanzar la mayor parte de ella, era pues emplear aviones para atacarlo. También se mitifica, o sea, el mito de Verdún es un poco, está también en la vía sagrada, sobre todo para completarlo, ¿no? Es decir, todos estos soldados territoriales, que son básicamente los que se van a encargar de poner piedras y de conducir los camiones y todo eso, pues claro, ¿esto en qué lugar los deja, no? No son combatientes, son combatientes. Y realmente lo que se va a hacer con la mitificación de la vía sagrada también es convertir a estos señores que no llegan a ir al frente nunca, pero por la importancia de su trabajo, pues en veteranos de Verdún, aunque en realidad no llegarán a subir nunca a las colinas. Pero bueno, hacer un pequeño apunte, ya os digo, sobre esta cuestión tan interesante y que es un inicio de la logística que luego veremos en la Segunda Guerra Mundial y en guerras posteriores. David. Pues sí, no, fíjate que lo que estaba comentando, lo último que ha comentado Beramendi sobre todos estos territoriales y muchas unidades de tropas y de auxiliares, de gente, sobre todo venía de las colonias francesas, o sea, tanto tirailleurs senegaleses como gumiers marroquíes que actuaron en esta batalla, muchos de ellos, pues eso, en como mano de obra, pues para ayudar a restaurar la carretera de acceso a Verdún. Pero también se utilizaron unidades en combate y es una cosa muy curiosa porque es, digamos, la primera vez que se llevan unidades indígenas a Europa. O sea, que muchas de estas unidades que, digamos, que en sus países de origen pues tenían pues al hombre blanco pues como, digamos, su superior administrativo y tal, de pronto se encuentran en contacto con lo que serían el hombre de a pie de francés o en otros casos en de otras potencias coloniales y luchando mano a mano por lo que es la metrópolis. Y esto pues tiene un gran impacto en todas estas colonias e inicia lo que es el proceso de partida de lo que ya unos años después, ya con la Segunda Guerra Mundial, acabaría de detonar como la gran descolonización. Es este conocimiento, digamos, de aquellos países, de aquellas zonas, pues que nunca habían conocido la metrópolis, que la tenían idealizada como un mundo tecnológico, cuando realmente se encuentran con lo que es aquello. O sea, es un paso muy importante y su participación en estas batallas. No lo sé a ciencia cierta, pero bueno, aquí Beramendi y Tony me lo podrán aclarar, pero creo que hubo unidades de tirailleurs senegaleses implicadas, pues, por ejemplo, en la toma de Fort Douaumont. Si no recuerdo mal, en Douaumont son marroquíes. Marroquíes, de acuerdo. Los que entran, lo compruebo. Esto lo tengo era, por división aquí a mano. Era un regimiento marroquí. Pero si no recuerdo mal, está dentro de la 38 división colonial que te incluía tanto marroquíes como senegaleses. Pero bueno, después tengo que explicar un poco alguna anécdota de la toma de la recuperación del fuerte de Douaumont por los franceses. Y el regimiento de infantería colonial de marroquí. Sí. Efectivamente, tiene zuavos, tiene tiradores tunecinos y tiene una unidad mixta con argelinos. 38 división del general Guyot de Salan. Luego que también los alemanes creo que les tenían un miedo tremendo a estas tropas coloniales, veían como una barbarización de la guerra. O sea, como que en plan de que los franceses estaban haciendo guerra sucia, llevando a este tipo de unidades pues que no respetaban, entre comillas, las reglas de la guerra que había en Occidente. También como curiosidad. Es que lo de llevar caníbales al frente... lo digo como ironización del planteamiento claro, alemán. Es que nos encontramos con un... que en Europa en aquella época, o sea, era una Europa totalmente racista y que, claro, había una, digamos, un orden que no es el que hay habitualmente ahora y que nos podemos encontrar, sino que, claro, se tenía como al hombre blanco Europa como el culmen de la civilización y todo lo demás como en plan de te permito vivir como yo. O sea, que, claro, y digamos que a la tropa normal no les gustaba nada en algunos casos, pues eso, verse enfrentados a gente pues de otros continentes pues que llegaban allí. O sea, era, para ellos era un choque cultural también muy, muy grande. Y esto se aprovechó muchísimo la propaganda alemana, pues eso, pintando a los franceses como gente que llevaba, pues eso, caníbales y gente pues, salvajes prácticamente a la guerra. Bueno, antes de pasar a las consecuencias, yo creo que deberíamos, cualquier cosa que queramos contar de todo esto, pues lo contamos ahora. ¿Os parece? Tony. Vale, no, si queréis comento lo de cómo los franceses retoman Douaumont, o un poco la historia detrás de Douaumont, después del sargento Kuntze. Venga. Estupendo. Bueno, la cosa es que Douaumont queda en manos alemanas y posteriormente, pues bueno, dentro de Douaumont pues se va tomando como un poco, formando una especie de centro logístico, se van guardando en sus almacenes municiones, se van reuniendo tropas allí. Y llega un momento en que, por lo visto, no se sabe bien cómo, hay unas fuentes que dicen que por lo improvisado de las instalaciones o por un descuido de unos oficiales, bueno, de unos soldados bávaros que estaban cocinando con una especie de hornillo de campaña que se encendió, que posteriormente el fuego llegó a unos depósitos de combustible para lanzallamas, que posteriormente después de toda la deflagración hizo que explotara un depósito de artillería. Pues bueno, como dice Javier en el chat interno, ¡boom!, hay una explosión, hay muchas llamas y un fuego que se enciende allí dentro del fuerte, consumiendo todas las tropas alemanas que están adentro. Y el problema es cuando muchos de estos supervivientes que salen pues chamuscados con el rostro negro de ceniza, pues son tomados por las tropas alemanas, pues por lo que comentaba Javier, por tropas senegalesas o africanas que estaban entrando dando un golpe de mano por allí. Y posteriormente, pues muchos de estos supervivientes son ametrallados en un fuego cruzado que fue trágicamente erróneo. Bueno, la cosa es que Douaumont queda así trastabillado y posteriormente pues las ofensivas que realiza el general Manjean, si no recuerdo mal, en las de octubre, pues llega un momento que el propio Manjean asigna a la 38ª División Colonial la toma de este fuerte. Se hace lo que se suele hacer normalmente, que era pues hacer una especie de maqueta a escala real de la fortificación para que todo el mundo pues practicara el asalto, los diferentes pasos que debían tomar en él y dejarlo pues bien coreografiado y bien preparado. La cosa es que la unidad que está asignada para ello, que está al mando de un teniente francés, del teniente Nicolai, que por lo visto venía de servir en Indochina, en el momento de la ofensiva, pues en ese paisaje lunar, sin referencias, en que seguía más o menos por los mapas, pero que evidentemente pues lo que hay en los mapas difiere del vacío total que hay allí, esa unidad se pierde. Nuestro teniente Nicolai con sus tropas marroquíes se pierde y va avanzando por la nada hasta que llega un momento pues que ve una sombra pues vestida con harapos de color felgrau que se acerca. Es un alemán. Evidentemente el alemán enseguida queda rodeado de bayonetas francesas y le van diciendo, bueno, llévanos hasta Douaumont. El alemán, que resulta que por lo visto había sido un camarero en París antes de la guerra, los lleva hacia allí, hacia Douaumont, consiguen allí llegar allí, asaltar y bueno, pues el momento en que estos soldados marroquíes ondean la bandera francesa sobre Douaumont y haciendo señales de que ya lo han tomado, pues claro, es el momento pues que ya parece que las tornas se han girado, que ya la ofensiva alemana no ha servido para nada. Además que en esas ofensivas es muy ilustrativo porque, claro, o sea, las unidades alemanas que estaban allí llevaban meses allí. Un soldado alemán, mientras que en el sistema de Noria francés, pues sabían que tenía unos días allí asignados y que a menos que se demorara el relevo iba a salir en un momento dado, el soldado, el Lancer alemán o el von Schweine, el cerdo del frente, como se llamaba cariñosamente a los soldados alemanes entre ellos, sabía que para abandonar la zona de Verdún, el frente de Verdún, o lo abandonaba definitivamente muriendo o desertando o siendo herido. O sea, eran unidades que llevaban tiempo en ese terreno y que prácticamente, pues, cuando tienen lugar estas ofensivas en octubre, abandonan el lugar, bueno, o sea, prácticamente no se defienden. Saben que quizá pasará mejor la guerra en un campo de prisioneros francés que no en las líneas alemanas. Y tiene lógica, porque aquello no se acababa y además se veía que aquello no había triunfado, vamos. Desde luego, la operación Gericht, la operación Justicia, no les había hecho justicia a los esfuerzos alemanes. Sí, hombre, bueno. añadir, aprovecho, precisamente citaba Tony la explosión de Douaumont. Hay una muy parecida, unos meses después, en el túnel de Tabán. Lo que pasa es que esta vez les toca a los franceses, ¿no? La verdad es que fue una situación parecida. No se sabe si fue un armador prendió y también, pues, creó una explosión dentro de un túnel que fue bastante, bastante terrible. Curioso paralelismo y trágico. Fumar mata. Y lo de Tabán fue, o sea, durante mucho tiempo la gente que encontraron muerta en Tabán se les registró como desaparecidos sin combate, para que no pareciera que hubieran muerto tan absurdamente. Tuvo que pasar prácticamente, no sé si al final de la guerra, para al final ya confirmar que estaban muertos y en qué circunstancias habían muerto. Bueno, pues yo creo que ya aprovechando que estamos hablando de cómo se nombran a unos, que si desaparecidos en combate, que si muertos y tal, bajas, etcétera, yo creo que ya podemos pasar las consecuencias. ¿Os parece? Vamos allá. Vamos allá. Que aquí viene lo realmente duro, porque aquí hemos estado hablando de movimientos, no sé qué, algunos muertos, etcétera. Pero yo he visto cosas absolutamente, o sea, he visto datos realmente terribles y fotos, pero espeluznantes, no, lo siguiente, eso de encontrar gente enterrada y todo eso, son muestras de cómo era la guerra. Otra muestra es, yo he oído que el 70% de los muertos en Verdún eran no por avanzadas y que los ametrallaban, que también, sino 70% de muertos por causa de la artillería. Una burrada. Y ahora vamos a ver los números que se manejan. He visto de 600.000 a 1.000.000 de muertos juntando ambos bandos en esta batalla. ¿Os cuadran esos datos? No sé, os he puesto así un par de cosas que realmente muestran cómo fue la batalla. De bajas sí, pero de muertos creo que no tantos. O sea, sí, perdón, distinguir. De bajas. Sí. Porque siempre, no, es que es muy común. Normalmente, además, pasa mucho en la traducción, que es una cosa que yo también me pierdo bastante, pero que normalmente siempre se, digamos que las fuentes militares lo que hacen es contar como bajas tanto muertos como heridos, o sea, gente que no puede seguir combatiendo. Y claro, y luego muchas veces eso se traduce como solo muertos y muchas veces sí que son heridos, pero heridos muy graves o heridos que luego fallecen posteriormente, que recordemos que en esta época no existía la penicilina y muchos de ellos, o sea, eran heridos ahí, pero luego fallecían en los hospitales de campaña. Sí, de muertos se está hablando de 150.000 por parte de los franceses, un poco más, y unos 100.000 por parte de los alemanes. Y las cifras de bajas, pues las cifras que he dicho anteriormente, pues entre 600.000 juntando ambos ejércitos y 1.000.000. Bueno, hay mucha diferencia, ¿eh? O sea, hay 400.000 ahí que están en el limbo, pero bueno, y lo de las bajas, a mí me ha sorprendido la cantidad de muertos por artillería, porque uno siempre tiene la idea, sí, la artillería es importante, pero uno está pensando quizás en esas avanzadillas contra las trincheras, ¿no? Y que son ametrallados, pero aquí me parece que es otro tipo de batalla. Vi una imagen, además, un campo para que se vea todo lo que se utiliza en la artillería. Creo que es un campo en el bando francés donde se están acumulando, pues, los casquillos de lo que sería la munición utilizada por la artillería. y era un campo pues lleno de montaña, un campo enorme, lleno de montañas de casquillos de esos, que es, vamos, a mí me pareció alucinante. No sé dónde leí que en el vamos, que se había disparado 1,000,000 de proyectiles. Bueno, aquello era una auténtica locura. Y otra imagen que vi, y que también es espeluznante, pero totalmente espeluznante, bueno, hay varias, pero una que me dejó en shock fue una montaña de esqueletos, es decir, de costillares ahí de humanos, pues que no sé, que a lo mejor no se podían retirar los cadáveres como se tenían que haber retirado, y se amontonaban allí de la cantidad de bajas que se sufrían, o sea, de muertos que se sufrían. En fin, a mí me parece una cosa tremenda, una cosa realmente espeluznante. No sé si queréis comentar algo, David, bueno, Javier. Sí, yo decirte que, bueno, estamos hablando así en general de una guerra donde todavía, a veces, cuando se aran los campos de los antiguos, los campos de los agricultores aran, lo que eran los antiguos campos de batalla, todavía están apareciendo esqueletos y restos humanos. O sea, estamos viendo que ahí cuando la artillería machaca, o sea, prácticamente deshace a las personas y las entierra. Estamos viendo una batalla donde hay imágenes icónicas de, por ejemplo, de encontrar una fila de fusiles donde solo se sobresalen las bayonetas, donde se habla de que posiciones enteras fueron enterradas por el fuego artillero. Esto también decir que muchas veces entra dentro de la mitología, de esa mitología francesa, en plan de aguantaron la posición hasta el último segundo que fueron enterrados por las balas. O sea, estamos hablando de que la potencia de fuego era tremenda. Cuando dices tú de la cantidad de proyectiles, estamos hablando de aproximadamente unos 20 millones de proyectiles lanzados por cada bando. O sea, que es una barbaridad. Es una barbaridad, convirtió en aquello en un paisaje lunar. Luego, muchos de esos proyectiles actualmente, cuando se lanzaron, pues hubo casos en que los días eran lluviosos, había barro, y entonces la espoleta no funciona. Entonces, simplemente el proyectil caía y quedaba enterrado. Hay zonas todavía de Verdún que están prohibidas el acceso al público por la cantidad de explosivos sin explotar que hay. O sea, es una barbaridad lo que ocurrió allí. Y en número de bajas, no tengo ahora mismo la fuente, seguro que Beramendi o Tony te la pueden decir, pero yo creo que está en torno a los 300.000 por cada bando. Simplemente añadir que es una de las pocas batallas donde murieron más defensores que atacantes. Mira, aquí he encontrado, me ha costado, pero he encontrado las cifras. Del 21 de febrero al 20 de diciembre, 336.000 alemanes y 362.000 franceses. Una barbaridad. Eso, sin tener en cuenta pues heridos ligeros y tal. Muertos se evalúan 163.000 franceses contra 143.000 alemanes. Tremendo. Qué locura. Ahora, como decíamos, no fue la más cruenta. La batalla del Somme, se está hablando de 420 a 430.000 hombres, solo para los británicos. 200.000 para los franceses, un total de 620 a 630.000 aliados, de los cuales 463.000 fueron muertos contra 371.000 alemanes muertos. Esos son los tres primeros meses del Somme. Lo cual no deja de ser curioso que sea Verdún más famosa, en cierto modo, que el Somme. El Somme yo creo que tiene otra característica, o sea, sobre todo el gran día este del ataque británico, que es declarado como el día más sangriento de la historia de Gran Bretaña, que además ellos conmemoran poniéndose esa amapola que luego creció en los campos de Verdún después de todo el bombardeo y tal, que representan pues como la sangre vertida allí, como con esa expresividad, y que ese día no fue superado luego en la Segunda Guerra Mundial. O sea, fue tremendo. O sea, ese primer día del Somme para los británicos, con cerca de 20.000 muertos, fue una auténtica burrada. Esta guerra, o sea, en lo que fue las batallas de Verdún y del Somme, o sea, fue como el culmen de las grandes batallas, donde vieron que realmente esa guerra no podía ser ganada de aquella manera. Sí, fue una locura. El ejército francés llegó al límite prácticamente. No sé, luego la gran ofensiva que has comentado antes, Beramendi, de nivel, en Semin des Dames, o sea, ya fue como el culmen. O sea, a partir de ahí el ejército francés vio que aquello era una guerra que no podía ganarse atacando y simplemente se limitó a defender su país. Sí, bueno, eso me parece que del Somme hay una frase famosa, creo que era Haig, ¿no? Es Douglas Haig el que dice, el general británico, tenemos primer día, hemos sufrido 40.000 bajas, hemos ganado 100 metros, la batalla va bien. Madre mía. Vamos, cito de memoria, pero vamos, es una frase por el estilo totalmente delirante. Antes de que intervenga Tony, simplemente decir que en una serie también está de humor, la Víbora Negra, en una de sus temporadas que trata sobre la Primera Guerra Mundial, esto lo expresa en un gag que es súper conocido, que es que están presentes todos los oficiales en una sala con una representación y le pregunta a uno de ellos, bueno, ¿a qué escala está? Y dice, no, es escala 1-1, nos hemos traído el terreno que hemos ganado. haciendo referencia de que realmente los avances eran nimios. Qué tremendo, ¿eh? Bueno, pues ya hemos visto las consecuencias en vidas humanas, una cosa tremenda. ¿Qué más podemos decir de la propia batalla? Más bien las consecuencias en la propia guerra. Fue un fracaso que no funcionó aquello para el Imperio Alemán. Y de ahí ya, yo creo que el Imperio Alemán prácticamente no tuvo, que yo sepa, grandes ofensivas, sino más bien ya estuvo más a la defensiva. Bueno, queda 1917 la Operación Michal, la también llamada, si no recuerdo mal, que es también llamada Kaiserslautern, pero bueno, el ejército alemán tendrá que estar un tiempo, tendrá que esperar que vengan los recursos, que aunque no son tantos como pinta el mito, como comentaba Javier, tiene que esperar que vengan los recursos del frente este al frente occidental para poder volver a coger algún tipo de iniciativa estratégica. Uh-huh. Por cierto, tú, Tony, ¿querías comentar algo de lo anterior dicho? Sí, cuando hablábamos de que habían zonas de Verdún que aún no se podían visitar y que los efectos aún se notaban ahora, yo buscando una revista que es francesa, que a veces tanto cojo, que es Guerre d'Histoire, tenía una noticia, una parte que ponían cifras, que ponía que unos 150.000 euros de leche contaminada por los viejos obuses de la Primera Guerra Mundial habían sido destruidos en el Mus, en el río Mosa, concretamente en el número de diciembre de 1900, bueno, o sea, el número de este de diciembre de 2015. O sea, para que nos hagamos una idea de los efectos de cómo ha quedado esa zona a posteriori. De las consecuencias se hablan hasta ahora. Que ven a punta Javier, que Kaiserslautern fue de 1918, no el 17. Ahí he venido arriba. Y bueno, lo de Verdún, yo por ejemplo he conocido gente que trabajaba en explotaciones forestales. Y te dicen que allí, en las zonas del frente, no se talan los árboles porque tienen metralla. Y esto rompe las cadenas de las sierras mecánicas y es peligrosísimo. Bueno, aquello revienta de golpe con el tío que la está manejando, se juega la vida. Y de hecho, se trabajan con detectores de metales para saber qué bosques se pueden talar y qué bosques, vamos, no al lugar. Es que el artículo de las cifras de 60 millones de proyectiles lanzados durante 300 días y 300 noches. Quiero decir, lo comentábamos, son unas cifras de guerra industrial. Joder, yo es que no me atreví a decirlo, pero es que había oído que el primer día, el 21 de febrero, los alemanes lanzaron 1.000.000 y pico, creo que fue 1.200.000 proyectiles en un solo día. Y es que me parecía tan increíble que no me atrevía a decirlo, pero claro, das esta cifra de 60 millones de proyectiles y no me extraña nada. ¡Qué barbaridad! Yo creo recordar que tenían unos 1.200 cañones. Pues estamos hablando de 1.000 proyectiles por cañón. Igual son muchos, ¿eh? Sí, sí, es que a mí me parecía muy muy alucinante, o sea, pero vamos, una burrada. Bueno, eso es hacer los cálculos, ¿eh? Porque, por ejemplo, un 75 francés tiene una cadencia tremenda. Ese te lanza a lo mejor en un minuto 6 o 7 proyectiles. Está claro que nosotros no serviríamos para esta batalla porque no nos dedicamos a calcularlo, pero vamos, como hicieron aquellos hombres. Pero vamos, es que hablamos de cifras, eso, de guerra industrial, una cosa que nosotros que no pasa por nuestra cabeza, pero la guerra se hacía así, es que no hay otra, en fin. Pues mira, bueno, estoy haciendo el cálculo rápido, estamos hablando de 1.000 proyectiles por cañón, de 9 horas de bombardeo, desde las 8 hasta las 5 de la tarde, estamos hablando de unos 1.100, unos 110 proyectiles, por un proyectil cada 30 segundos, no es tan descabellado. Hombre, el dato que había leído era cada 14 segundos, no, cada 13 segundos que caía uno. O sea que igual haciéndolo y ajustándolo, es el ajuste que han hecho ellos. Es una cosa brutal. Dos proyectiles al minuto no es una cadencia de fuego. También supongo que dependería del cañón. Los grandes Morser de 380 milímetros, pues los cañones de 380 tardarán más en recargar Y los cañones más pequeños pues tendrán una cadencia de fuego. Los Minenwerfer, que realmente eran morteros, pues dispararían más deprisa. Claro, un Berta o un cañón ferroviario tardaba a lo mejor media hora en disparar, pero un 75 o alguno más ligero sí que tenía una cadencia brutal, ¿eh? Bueno, no vamos a dar el dato como seguro, pero vamos a dar como posible. Bueno, muy bien apuntada ahí, con precisión. Que, a ver, David y Javier, vuestras conclusiones así para hablar de las consecuencias de esta batalla, y vamos finalizando. Bueno, te cedo la palabra, Javier. Vamos, David, que nos echan. Pues realmente yo creo que hemos ido apuntando muchas de las cosas, ¿no? Es una batalla que partió de un planteamiento estratégico erróneo, que aplicó tácticas que funcionaron, pero que después pues acabarían demostrándose obsoletas, tanto por parte alemana como por parte francesa, como se demuestra con la ofensiva a nivel. Ya decía que el planteamiento estratégico de desgaste pues no funcionó. Fue una batalla destructora de reputaciones y de mandos. Falkenhayn acabó perdiendo el puesto, o sea, relegado a mandos de menor entidad. Joffre también acabó perdiendo su puesto, el general francés. En ese sentido, pues incluso generales como nivel que se habían destacado, pues acaban por sacar conclusiones erróneas y acaban por perder su puesto también. El único que parece que salió más o menos bien de aquella historia fue Petain. Hombre prudente en aquella época, tranquilo, calmado, y desde luego, pues yo creo que es el primer toque de aviso para los ejércitos del frente occidental de que no están encontrando la fórmula para obtener la victoria. Las bajas, como ya decíamos, pues de cara a las cifras, el ejército francés no se va a recuperar, no va a ser capaz de volver a alcanzar, digamos, los efectivos completos que tenía anteriormente. Los casi, casi logra el efecto Falkenhayn, casi. Casi. Pero claro, a él también. Las bajas, hombre, es una guerra de engaño en cuanto al número de bajas, ya hemos hablado de las cifras, un poco es una guerra de engaño, porque sí es verdad que los partes de época alemanes pues hablan de 600.000 muertos franceses contra 100.000 propios. Pero bueno, esto es una tónica bastante habitual. Lo que es llamativo es que se haga no solo ya a nivel de informar al público, sino también a nivel del propio mando, ¿no? Es decir, ellos mismos se autoengañaron creyéndose cifras que fabricaban sin demasiado fundamento. Pero claro, todo para justificar la continuación de una ofensiva en la cual, bueno, pues mucha gente se jugaba mucho, sobre todo prestigio, y desde luego no estaban dispuestos a dar su brazo a torcer. Yo creo que para de cara al futuro, pues hombre, la zona de Verdún merece la pena una visita, no ya por los fuertes, que son bastante impresionantes. El de Douaumont está bastante mal conservado, todo hay que decirlo. Vaux se ha conservado bastante mejor. Se pueden visitar los dos, el que tenga curiosidad de ver aquellos subterráneos y cómo quedó todo, pues es bastante llamativo. Y luego, bueno, pues el osuario, yo personalmente no lo visité, pero el osuario y el cementerio, o sea, solo de verlos se le ponen a uno los pelos como escarpias. Es realmente un monumento a la estupidez humana, que fue lo que a fin de cuentas pues triunfó en aquella batalla. Bueno, David, ¿ya te atreves? Si no, le doy paso a Tony, tú verás. Te le paso a Tony, hombre, que no me lo has hecho ahí como el ejército austrohúngaro, me lo has obviado. En su opinión. A mí me toca repartir, como Tony ha hablado de cómo continúa un poco la contienda, pues os tenía que dar un poco juego a vosotros, ¿o qué? Tú estás ahí escabulléndote en una trinchera, David, en fin. No, hombre, yo, bueno, doy mi opinión si queréis. Yo lo que veo es que sí que parcialmente consiguió, el ejército alemán consiguió lo que quiso, que fue poner al francés contra las cuerdas. El ejército francés no fue el mismo antes y después de esta batalla. O sea, el ejército francés que veíamos en los años 14-15 era el ejército, pues eso, de arrojo, de avanzar, o sea, de no dar importancia a las bajas. Y después de Verdún y sobre todo después de Semindesdames, quedó totalmente roto. O sea, se convirtió, pues como pasaba con aquellas flotas británicas que se amotinaban por el maltrato, que al final simplemente se comprometían a defender la patria y no llevar acciones ofensivas. Pues igual, directamente se negaban a atacar y se produjeron bastantes motines y hubo bastantes problemas. Y hubo un tiempo que el ejército francés directamente estaba fuera de combate, no se podía contar con él para ninguna gran operación. Y esto pues le sacó bastante partido, sobre todo en la gran crisis del año 17. Los alemanes ya cuando hicieron esa magnífica jugada, que es poner un tren expreso a Lenin para llevarlo a Rusia, sacar a Rusia de la guerra, y con el ejército francés totalmente destrozado, pues solo Gran Bretaña con el bloqueo les mantuvo un poco en esa situación de pasarlo mal, sino sí que se podía haber crecido el ejército alemán y haber dado un golpe de mano importante a los aliados. O sea, en ese punto sí que la batalla casi, como decía Aramis, casi logró el objetivo, pero necesitaban un par de factores más. Y luego, pues, en lo que es el frente occidental, realmente, estratégicamente, no logró absolutamente nada. Yo creo que la batalla se llevó lugar en un terreno totalmente equivocado, donde lo único que podía era provocar bajas, pues igual que pasó con los ingleses cuando eligieron Flandes para atacar, que eran los terrenos más equivocados que se podían elegir en ese momento. Y simplemente eso, que al final lo que hizo es un ejército francés totalmente destrozado, y si Francia ya tenía una crisis demográfica que venía de las guerras napoleónicas bastante dura, pues con esto se lo agravó. Y actualmente nos encontramos con que Francia, siendo un país en extensión y en zonas poblacionales mucho más grande que Alemania, tiene mucho menos población pues por estas grandes crisis que tuvo. Fíjate que Alemania tuvo dos guerras mundiales. Vamos, que me está diciendo que el objetivo... digamos que no se logró la victoria en Verdún, pero que sí que el objetivo, digamos, estratégico estuvo a punto de conseguirse. Poner fuera de combate al ejército francés, yo creo que sí que se consiguió. Entre Verdún y Semindesden, que además fue un error francés atacar así, al final se consiguió ponerle fuera de combate durante un tiempo. Bueno, vamos a ver qué dice Beramendi de esto. A ver, Beramendi. Hombre, sobre todo lo que quería puntualizar es el tema del terreno mal elegido. Yo creo que la idea de von Falkenhayn, que me corrija Tony. Aprovecha, Tony. Falkenhayn. Era buena. Es decir, lo que pasa es que, bueno, pues se enquistan otra vez, como hemos dicho varias veces, pues se enquistan en llevar la ultranza cuando era el momento de parar. Y en ese sentido, el terreno de Verdún estaba bien elegido. Yo creo que en ningún momento se pensó en Verdún como un lugar para recuperar la maniobra operacional que se había tenido durante los primeros dos meses de guerra, ¿no? Y yo creo que esto es un tema a tener muy en cuenta. Hablamos de lugar mal elegido pensando en guerra de maniobras y no era de lo que se trataba. Claro, cuando el ejército francés se llevó un varapalo importante. Dime, David. No, simplemente que eso es lo que yo pensaba, que con la cantidad de tropas que había desplegada, yo en la Primera Guerra Mundial siempre pienso en una batalla de maniobras, una batalla donde se rompa la línea y se entra. Y claro, en Verdún el frente era tan estrechito que al final lo que hacía era encogerlo todo y convertir aquello en un embudo donde al final era la artillería la que decidía. Y con respecto al ejército francés, efectivamente se llevó un palo. Yo no sé si tanto en Verdún, porque Verdún es un importante subidón para la moral del ejército. Es decir, a nivel de moral, realmente lo que sigue a Verdún es una especie de euforia que es la que lleva al Semendidam. O sea, realmente eso, aquí ya está, la guerra ya sabemos cómo la vamos a ganar, esto está resuelto, vamos a atacar otra vez a los alemanes y nos los quitamos de encima. Y yo creo que fue esta última ofensiva la que ya supuso el contacto con la cruda realidad que ya habían sufrido los alemanes en Verdún. En el sentido de decir, señores, esta guerra no se va a ganar con asaltos frontales de ninguna de las maneras. Entonces, bueno, ahora sí, Tony. Digamos, de cara a las consecuencias para el ejército francés, veo más la ofensiva a nivel, la del Somme-de-Dame, que Verdún concretamente. Aparte, las bajas humanas, que obviamente fueron las que fueron. Tony, ahora sí. Bueno, todo tuyo. Mis consecuencias, ya es lo que creo yo que acaba influyendo Verdún, es más en un plano estratégico, pero en algo más de largo plazo. Y es que le veo dos consecuencias prácticamente. Una primera, que podríamos enlazarla a un Istocas anterior, que es concretamente el 52, el de 1940, la defensa de Francia, es que con el mito de con Verdún vuelve a coger énfasis, bueno, cogerá algo de énfasis la defensa y la idea de los fuertes blindados que posteriormente derivarán en la línea Maginot. O sea, André Maginot, el propio ministro de guerra, había sido herido en Verdún, con lo cual, pues para él siempre es mejor que las balas alemanas las detenga el hormigón y el acero de los fuertes franceses que no el pecho del infante francés, que es carne y como tal no reacciona muy bien. Y después yo quería sacar también, porque sería complicado hablar de Verdún sin comentar una imagen, pues que bueno, pasaría después la historia. Que es concretamente en, la, o sea, en unos actos de conmemoración en 1984, y es el momento en que Helmut Kohl y François Mitterrand, presidente de, bueno, respectivamente presidente de la República Federal Alemana y el presidente de la República Francesa, están delante del osuario, el del osario de Douaumont, si no recuerdo mal, pero están los dos en posición de firmes y cogidos de la mano, como en una especie de compromiso de que la barbarie de Verdún no se vuelva a repetir. Y es como esta desolación y así, es un, creo yo, ha sido un poco uno de los cimientos que pueda haber dado forma a la Unión Europea. Esta idea, pues, de que, bueno, quizá los europeos estamos mejor comerciando y discutiéndonos de nuestras cosas políticamente que no enviándonos ejércitos mutuamente, como hemos hecho tradicionalmente. Bien traído, Tony, muy bien. Beramendi. Sí, hombre, yo retomando la escena que citaba Tony, hay una mucho más tétrica. Y es que en otra de estas conmemoraciones, pues si no recuerdo mal, creo que es del año 36 o 37, hay una serie de banderas de la Cruz Camada, allí en Douaumont, precisamente celebrando la paz y de intentando pues un gesto similar, obviamente con intenciones diferentes. Pero hay por ahí un par de fotos en las que efectivamente se creó una gran concentración por la paz y allí fueron los nazis con sus banderas. El signo de los tiempos, en fin. Los tiempos cambian. Claro. Nos hacemos viejos. Ay, bueno. Pero bueno, qué decadencia ahora. De repente. Bueno, no, es que si miráis Verdún, es una batalla de estas de que la explicas. Y acabas, yo, a ver, personalmente siempre la he evitado mucho porque es que la única conclusión que puede, la conclusión que sacas es qué absurdo, o sea, qué desperdicio. Sí que siempre, normalmente en las guerras, pues siempre hay esta conclusión de dolor y así, pero en este caso, o sea, no es una batalla de tomar una posición o es directamente una batalla de desgaste. No, no es una batalla de picadora de carne. Sí, o sea, no es, quizá, salvando las distancias, vale, la batalla de Cannae Aníbal también pretendía aniquilar el ejército romano, pero estamos hablando de una batalla que dura un día, que sí, que tiene unas bajas muy bestiales y tal, pero no es eso, no son estos 10 meses de enviando gente al matadero como es Verdún. Es una batalla inconfesable. Sí, es. Yo ya visteis en el de los What Ifs que directamente la borré de la Primera Guerra Mundial. Sí, no existe. Bueno, es que realmente es pregunta, porque preparando este programa, pues uno va mirando, pues eso, va mirando información, viendo fotos, y es que, de verdad, lo de las fotos a mí me dejó muy, muy, muy, muy, muy impresionado. Yo animo a que la gente lo vea, porque es que, vale, es duro, pero que lo miren y van a ver escenas realmente espeluznantes. O sea, yo me acuerdo de ver un soldado que tenía lo que es la cara cadavérica y sin embargo el resto del cuerpo tenía carne, obviamente era un cadáver, por supuesto, pero digo, ¿cómo narices ha pasado esto? ¿Sabes? Las ratas. ¿Cómo? Estaría pues, enterrado el cuerpo. ¿Y por qué no las manos? Es que no sé me explico. Y además no enterrado el cuerpo, quedaría solo la cabeza. No lo sé, pero parecía que el muerto era reciente, o sea, que había habido un bombardeo, no sé, no tengo ni idea. El bombardeo, sí, puede ser. O que no le habían quemado la cara y simplemente sí, la carne que más se ha desprendido. Sé. No sé. Pero vamos, una barbarie increíble. Pero no es el único caso. Es que continuo, fotos de ese estilo continuamente. David, ¿tú querías apuntar algo? Sí, de eso, de lo que hablamos de lo terrible de los campos de batalla. Luego, bueno, tenemos Verdún como paradigma. Pero es que luego también nos encontramos batallas como Passchendaele, que fue en Flandes, que fue el ejército británico, canadiense y demás, que también son terribles, y si ves las fotos de esa batalla te quedas alucinado. O sea, una batalla también en un mar de cráteres, pero esta vez llenos de agua y de barro, o sea, donde los soldados muchas veces simplemente o pasaban entre dos cráteres e intentaban no caer, o es que morían ahogados. Auténticas matanzas, o sea, lugares del frente donde no había profundidad por el nivel freático para construir trincheras, donde tenían que pelear pues eso, en pequeños bloqueos con ametralladoras y lanzarse ahí a lo loco. O sea, que estamos hablando en general de una guerra pues que dio una de las imágenes más terribles del siglo XX. En fin. Bueno, chicos, pues aquí yo creo que lo vamos a ir dejando, salvo que queréis comentar algo finalmente. ¿Alguna hablada ahora o lo enterramos en el osario? Yo creo que ya hemos deprimido bastante a los oyentes. Sí, sí. Va a ser un lunes duro para algunos. Sí. Bueno, hombre, yo pues... creo que hemos dado una visión también de la batalla porque, bueno, siendo un poco así más, a lo mejor crítico, yo cuando intento conseguir información de esta batalla siempre, digamos que hay como una serie de situaciones que sean como de batalla inútil, de matanza, de batalla de desgaste, de destrucción de la vida porque sí, y creo que le hemos dado algunos matices que no se habían visto todavía, ¿sabes? O sea, sobre todo a nivel... pues eso, de por qué pasó esto, porque muchas veces habla del sinsentido y claro, yo, sí que se pretendía tener sinsentido, un sentido. ¿Por qué? Exactamente, claro. Porque las cosas ocurren por una razón. Si sabemos por qué pasa, sabemos cómo no se repite, no es simplemente, digamos que siempre se habla de en Europa en 1914 murió la generación que podía haber llevado a su culmen a la civilización porque estábamos como en un momento tecnológico mayor. Sí, pero esa misma digamos, generación fue la que logró estos escenarios de masacre. ¿Por qué lo logró? Pues yo creo que aquí sé más o menos de por qué se intentó y cómo fue las consecuencias que tuvo. En fin. Bueno, pues aquí ha quedado la batalla de Verdún y nos vamos a meter en la bibliografía que viene de la mano de Ediciones Platea. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Pues como hemos mencionado al principio del programa, Despertaferro Contemporánea, la revista, en su número 13, pues tiene un especial... pues bueno, especial, vamos, que le dedican la revista a Verdún, 1916. Y tenemos aquí a Javier Verabendi para que nos cuente un poquito del contenido. Pues sí, realmente lo que hacemos es un recorrido por algunos de los elementos fundamentales de la batalla, ¿no? Es decir, pues por el desgaste, por lo que es la guerra de trincheras. Dedicamos dos artículos concretos a la ofensiva inicial alemana y a las contraofensivas francesas, a principio y final. Dedicamos un artículo al fuerte de Vaux. Douaumont lo hemos dejado un poco fuera, pero no nos cabía todo. Y en general, pues, y un artículo más, perdón, a cómo era la vida de los soldados, ¿no? El equipo que llevaban, todo este sistema, tema de la noria, y otro finalmente a la vía sagrada. Es un poco los elementos que hemos querido recalcar. Bueno, ya sabéis que Javier Verabendi, no lo he dicho, pero es director de Despertaferro, o sea, que de precisamente de la contemporánea. Así que, bueno, pues ahí queda esa recomendación por nuestra parte de la revista de Verdún, el número 13 de Despertaferro Contemporánea. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos unas, creo que son unas memorias, ¿no? ¿Verdad, Tony? Sí, yo... he querido poner ahora dos historias de la Primera Guerra Mundial a nivel visto individual del soldado de a pie. Y una, bueno, la he puesto ahora en un momentín, es el clásico, bueno, muy interesante de la Primera Guerra Mundial, que es el Sin Novedad en el Frente de Erich Maria Remarque. Que, bueno, es creo uno de los relatos muy crudos de lo que eran los combates allí en primera línea del frente. Pasa que, bueno, Erich Maria Remarque había servido en la retaguardia, basa mucho su novela en sus vivencias escuchadas y así, y como contraposición a esta y al absurdo que pinta en esa guerra, pues no puedo resistir un libro del que estoy particularmente enamorado, que es el Tempestades de Acero de Ernst Jünger, que es un libro muy crudo, o sea, es la lucha de un soldado a pie en el frente durante la Primera Guerra Mundial, en la guerra de trincheras, con toda su dureza y lo macabro que había allí, pero también quizás si Remarque pinta mucho el absurdo y así, Jünger le da un cierto sentido, como una idea de que de allí pues él salió quizá más reforzado de esa experiencia y de sus vivencias y de un poco su valor allí. O sea, yo sí que Tempestades de Acero, de esta biografía, no concretamente Jünger no estuvo en Verdún, sino que estuvo en el frente del Somme, pero me parece que si quieres ver la guerra desde los ojos de un soldado a pie de tropas de asalto de la Primera Guerra Mundial, Tempestades de Acero es tu libro. Bueno, hay esas dos visiones, ¿no? Nos trae también Javier Verabendi, a ver, que hay tres libros, ¿no? Sí, a ver, yo os traigo un poquillo, bueno, en español, porque hay poco, realmente ha publicado recientemente en la esfera de los libros el libro de Paul Jankowski sobre Verdún, que es un libro bastante completo en el tema, sobre todo en todo el tema de por qué se tomaron las decisiones que se tomaron. Luego hay un libro también muy reciente, ya es una editorial francesa, Taillandier, sobre Verdún, sobre la batalla. Es un libro que tiene la característica curiosa de estar escrito por un francés y un alemán. Cada uno aporta la parte de su país y digamos que va hablando pues, de todas las cuestiones, soldados, cómo se iba al frente, cómo se vivía. Es un libro bastante, pues no realmente, no se centra en los acontecimientos, digamos, de fecha, al día tal batalla, tal asalto, tantos muertos, sino realmente en la vida durante la batalla de Verdún, ¿no? Entonces, bueno, pues ya os digo, tenemos la por qué se ganó o se perdió la batalla, cómo vivían los soldados, ya lo he dicho, pues todo este tipo de cosas. Y finalmente, el libro de Jacques-Henri Lefebvre, que también está publicado en francés, es un tocho pues de casi 600 páginas, prácticamente lo que hace es hilvanar la batalla de Verdún a través de testimonios que escribieron los participantes, ¿no? Entonces, un poquita explicación, pero muchos textos pues, que vienen directamente de la batalla. Sobre todo de gente, pues algunos más conocidos, escritores, literatos, y otros pues anónimos, pues soldados que mandaban cartas a casa y este tipo de cosas. Bueno, tenemos aquí, no sé si queréis añadir más libros, pero si no pasamos a otra parte, que sería porque aquí tenemos de todo, porque hay incluso videojuegos. A ver, tú has traído, Tony, dos videojuegos, ¿no? Por una parte he traído uno titulado Verdún 1914-1918, que es un videojuego de estos tipo Call of Duty, un first person shooter. Creo que es bastante reciente este, si no salía ahora mismo o algo así. Sí, yo lo he visto ya disponible donde normalmente miro los videojuegos y la verdad es que tiene bastante buena pinta. Y después ya a nivel estratégico, Slytherin, uno de los desarrolladores de juegos de estrategia más importantes, sacó uno llamado Commander the Great War, que puedes llevar durante la Primera Guerra Mundial en punto de vista estratégico. O sea, tienes diferentes años, puedes empezar cada uno de los 4 años de la guerra, si quieres empezar en 1914, si quieres encontrarte ya hecho la cosa en 1915 y mirar de retomar Verdún. Y la verdad es que quizá yo lo he probado, quizá me adolece un poco la falta de tutorial como tienen otros juegos, me echo un poco para atrás, pero bueno, me pareció entretenido y me ha dado bastante rato de juego. Bueno, yo traigo otro que salió hace un par de años, si no me equivoco, uno que se llama Valiant Hearts, The Great War creo que se llama, y bueno, pues es, yo creo que es un... Iba a decir aventura gráfica, pero no, es un casi juego de plataformas y quizás algo de aventura gráfica. No he jugado, pero la estética es espectacular. No va sobre Verdún, va sobre la Primera Guerra Mundial y la verdad es que el juego es una belleza. Verle es impresionante, está muy bien. Parece un cómic, así de claro. Bueno, pues si queréis pasamos a la parte de películas y aquí tenemos una película de 1957, muy famosa, Senderos de Gloria, o no tanto, a lo mejor hay gente que no la conoce. Yo, por ejemplo, no la he visto. Voy a hablar un poco de ella, pero no la he visto, pero todo el mundo la recomienda mucho, incluidos nuestros compañeros de la órbita de Endor, en concreto Coronel Kurtz. Se llama Senderos de Gloria, dirigida por Stanley Kubrick. Y participa Kirk Douglas y bueno, la trama va sobre un oficial que ve todos los padecimientos que tienen los soldados y tal y la desvergüenza pues de los altos mandos que le da lo mismo que mandan a los soldados como el que manda palillos a la guerra, ¿sabes? En fin, es tremendo. No sé si queréis comentar algo de la película, pero es una crítica brutal a esa visión de los generales. Hay una segunda película que a mí me gustaría recomendar que se llama La vida y nada más, de 1989. Esta película de lo que va es un poco de un oficial francés que tiene que llevar las cuentas de los desaparecidos, averiguar qué ha pasado con ellos y es una tarea que realmente le supera y hace y nos da la idea de lo que ha pasado en esa en la Primera Guerra Mundial y en este tipo de batallas. Realmente impresiona. Y luego hay una película que conoce David, ¿cómo se llamaba esta? Largo Domingo de Noviazgo. Sí, exacto, es del director de Amélie y es una película que, aunque realmente la, digamos que el argumento es más de una película así romanticona de amor, sí que tiene bastantes escenas de la Primera Guerra Mundial, en concreto de la trinchera de Bingo Crepúsculo, es una trinchera ficticia donde, donde están basados los hechos, y sobre todo es la situación que habla de ese ejército francés ya totalmente fracturado y que, pues eso, donde digamos, directamente los soldados intentan pues eso, automutilarse para intentar salir de ese infierno y hacer una visión bastante general pues eso, de la sociedad francesa de la época, de los tipos de personas pues que había en el frente de esa Francia rural pues que acabó arrojada a la guerra y de cómo intentaban librarse pues de cualquier manera y de cómo la tiranía de los oficiales y de los altos mandos pues les obligaban a esos padecimientos. Y la verdad es que es una película que además tiene unas escenas bélicas bastante buenas, o sea que para mí muy muy recomendable. Bueno, y si no queréis recomendar, ¿alguno quiere recomendar alguna peli más? Si no, pasamos a otro, a otra categoría. Pues venga, seguimos. Hay un podcast que así avanzando me he encontrado y que también conoce Tony, que se llama Battle of Verdun Podcast. O sea, es un podcast dedicado exclusivamente a la batalla de Verdun. Lo único malo es que está en inglés. Lo podéis encontrar, la página web que tienen es www.battleofverdunpodcast.com. Es decir, battleofverdunpodcast.com. Muy fácil. Tony, si quieres comentar algo, pero vamos, los capítulos duran una media hora, una cosa así, y es en un inglés pero muy muy fácil de entender, ¿eh? Si, simplemente con que lo sigas con un poco de atención, vas viendo todo aquello. Sí, yo lo he ido escuchando estos días y me ha servido para refrescar conceptos, lo he dicho, fácil de entender, muy tratando la batalla en todo lo macabro, lo crudo que es. Y la verdad, muy recomendable si podéis escuchar cosas en inglés bien. Sí, sí. O sea, nosotros tenemos este que ha durado, yo creo que unas 3 horas y pico. Bueno, pues allí tenéis más contenido para adentraros todavía más. Y luego, además, tú, Tony, traías más cosas. A ver. Sí, yo concretamente bueno, traigo un poco la niñita de mis ojos en el podcast en inglés, que es Hardcore History, de Dan Carlin. Y es que dedicó a la Primera Guerra Mundial toda una serie llamada Blueprint for Armageddon, donde en uno de sus episodios trata Verdún, pero podéis ver toda la Primera Guerra Mundial allí muy bien explicada. Son 6 podcasts de unas aproximadamente 5 o 6 horas, con lo cual tenéis chicha para rato. Uh-huh. Bueno, y nos traía aquí David un cómic. Sí, cómic del autor Jack Tardy, que tiene varios cómics basados en la Primera Guerra Mundial. No van sobre ningún personaje en particular, sino que hay algunos cómics, pues eso, que retratan la vida del poliú francés, del soldado francés, desde el año 14 al año 18. Entonces, a través de sus ojos va viendo la evolución del ejército. Y luego también tiene pequeñas historias pues de lo que fueron las situaciones más horribles y más macabras de la Primera Guerra Mundial, pues situaciones de locura, de a lo mejor soldados perdidos que luego eran encontrados y por no poder justificar que se habían perdido, pues eran fusilados como desertores. O sea, tiene bastante de esos matices. Y la verdad es que es una aproximación a la Primera Guerra Mundial bastante sencilla y bastante chula. Además que es un dibujo así en blanco y negro, que también digamos que es para adultos, se recrea pues en esas situaciones, en la crudeza de las trincheras, pero que es fácil de leer y sobre todo para lo que es el ejército francés en la Primera Guerra Mundial, que está mucho menos tratado que el británico, pues una aproximación bastante chula. Y bueno, yo es que soy además bastante fan de todo lo que es el cómic franco-belga. Yo soy de esta gente que lo de los superhéroes no me gusta, pero esto sí, y bastante. Y Tardy es uno de mis autores favoritos. Bueno, pues aquí yo creo que ya terminamos con la bibliografía y por tanto con el programa. Así que yo creo que nos podemos despedir ya, ¿no? Ah, no está mal, sí. Bueno, pues vamos a despedir a Tony @LordCirencester en Twitter. Despedimos también a Javier Beramendi, arroba tamtamberamendi en Twitter, que ya sabéis, lo podéis encontrar en grupo de estudios de historia militar, gem.es, y que es director de Desperta Ferro Contemporánea, de la revista de historia militar. Y despedimos también a David, arroba David Nagan, aquí lo tenemos en todas las batallas, un todoterreno. Y me despido yo, Goyix, arroba Goyix para bajas al duero. Ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Plus y en Pinterest. Y cualquier duda que tengáis, en histocast.com nos podéis encontrar. Así que chicos, a despedirse. Bueno, pues decimos nada. Que nos vemos en el SOM. Sí. Yo por ahora voy a seguir cavando. Sí. Yo me estoy haciendo polio, ¿eh? Tengo unas barbas ya bastante interesantes. No quiero ver. Bueno, pues no, nada, chicos. Venga, despedidos. Chao. Chao. Adeu. Dios quiere. Semper Fidelis.